Hola, escuchantes de rock entre amigos, quizás también escuchantes puntuales, amantes de los Running Wild o simplemente pasionales del heavy metal. Programa sorpresa, programa inesperado, programa que ni siquiera servidor tenía pensado grabar. Programa de Aguántame el cubata. La verdad es que este programa dedicado a ese 30 aniversario del Black Handin, pues ni se me pasaba por la cabeza. Pero bueno, a veces las circunstancias son las adecuadas y cuando menos te lo esperas, pues surge la ocasión y puede también surgir la magia. Da la casualidad de que durante la última semana de marzo, el señor Cedric Forsberg, quien le conozca, pues sabe que es el que fundó la banda Blazestone, también Rocarrolas, bueno, un montón de proyectos y pasó por Rea no hace mucho. Y la señorita Mina Valcour, que, bueno, los que la conocen, pues saben que fundó la banda Cramp y actualmente está con Bronze, esa nueva revisión de esa banda anteriormente llamada Cramp, pues bueno, sacaron un vídeo, o también podíamos hablar de lo que es el disco, homenaje al Black Hand In de los Running Wild. 30 añazos cumple el disco de culto de la banda alemana, de los Piratas. Y nada, pensado y hacerlo. Se lo propuse tanto a Mina como a Zed y nada, ni lo dudaron. Así que lo que vais a escuchar es un programa, pues tipo, como digo durante la grabación, jam session, sin preparar. A ver qué sale. Y bueno, como siempre en Rea, no hay límites, el programa se va a las 3 horazas. Habían una serie de temas elegidos, que es lo único que teníamos así un poco estudiado, pero hay un momento en el cual Mina y servidor, pues bueno, nos vamos de la pelota y empezamos a hablar y a contarnos historias y cuestiones que hacen que estemos pues prácticamente 40 minutazos sin poner un tema. Así que ahí veréis un corte en el cual pues aprovecho para poner un tema del Black Hand In, aparte de los que ya teníamos elegidos. El tema que pongo en ese momento es Soulless. Y hacia el final del programa también hay un momento en el que hablo con Mina, en el que estamos hablando también de Zed y su proyecto Blazestone y Rock and Rollas. Pues ahí aprovecho y meto Riding Will, que es un tema de Rock and Rollas, pero que tiene un tufillo muy Blazestone, y aprovecho ese momento para poder meter ese tema real de, en ese momento, Rock and Rollas, del último trabajo que editaron esta espectacular bandaza titulado Celtic Kings. Así que nada, aquí tenéis como siempre un exagerado programa, quizás nos vamos mucho de la pelota en este programa, pero bueno, quizás es un programa no para todos. Si no eres amante de los Running Wild, pues no tiene en parte sentido que escuches este programa, pero bueno, en el fondo, si te gusta heavy metal y si te gusta rock entre amigos, pues lo normal es que aproveches y lo escuches. Bueno, poco más, os dejo con este discazo titulado Black Hand In The Running Wild. Y darle las gracias a Mina y a Zed, que la verdad es que se portaron de maravilla. John, you have been found guilty of being in league with the devil and of having used heathen and forbidden rituals. You will be committed to the purifying fire. So repent of your unholy sins, that your soul can be saved from eternal hell. Your lies can't impress me, 'cause the truth will come to light. Yes, I will set a mark, for that I will return to reveal the holy truth, and who's the true evil. So you will die by the fire, light up the steak. And the young man was burned at the stake. One charred black hand was all that was left of him. From that day on, the Hill of Stakes was called Black Hand Hill and was avoided. We'll be right back. Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo REA. Y tengo que deciros que este programa ha sido un poco hecho, pues nada, preparado en un día prácticamente, porque era algo que no tenía en mente. Pero bueno, durante la semana pasada, en este caso sería más o menos finales de marzo, pues apareció el homenaje que hacía el señor Cedric Fosberg con una serie de amigos o compañeros sobre el Black Handin, que cumplía pues 30 años, y no podíamos no hacerle pues un homenaje a uno de esos discos que para mí es emblema en mi historia dentro del heavy metal, y de los dos invitados que tengo, en este caso Mina y Zed, que opinan lo mismo que yo. Así que Zed y Mina, un placer que estéis de nuevo en REA. Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos, nos ha llamado y aquí hemos venido. No habéis dudado, ¿eh? A ver, pues para lo que me llame. Bueno, mira, estamos celebrando, entre comillas, eso de celebrar, un poco así a la virulé, sin esperarlo, el 30 aniversario de un disco muy especial para nosotros, por eso lo del homenaje un poco que ha hecho Zed, que le ha costado de sacar, pero eso lo iremos desarrollando, pero sobre todo un disco muy especial para mucha gente seguidora de los Running Wild, pero que sin embargo ha pasado un poco desapercibido, es un poco el disco maldito de los alemanes, de los piratas, y que parece que haya mucha gente que tampoco lo tenga en muy alta estima. ¿Cómo lo veis vosotros durante toda esa historia que ha tenido este disco, estos 30 años, este trabajo dentro de la discografía de los Running Wild y un poco qué es para vosotros? Pues, a ver, yo creo que es uno de los discos que los fans de verdad más aprecian, pero luego sí que están los oyentes más casuales, yo que sé, que dicen Cor Royal o Death or Glory, o los primeros, por alguna razón. Y a ver, es que por lo que estuve yo cotillando hace pues, la traca de años, había pitotes con la discográfica y como que le sabotearon un poco. Es que Running Wild es una de esas bandas que es como de culto y los fans adoran a muerte, pero realmente por el apoyo y media que se les dio tampoco es. Entonces se han ganado el estatus de banda legendaria por cojones, por amor de verdad de los fans. Y este álbum, bueno, para mí es uno de mis... Siempre dudo, ¿no? Siempre dudo de cuál es el favorito porque cambia un poco de día a día, pero vamos, estoy segura de que es mi top. Como habéis escuchado, hay un hueco, eso en la edición será un poco más disimulado porque Cedric Fosberg está con Mina, y es Mina la que está, pues como la vez anterior, traduciendo y un poquito poniendo sus palabras para que vosotros lo escuchéis. Hemos empezado este homenaje, este disco 30 aniversario del Black Handin, con el tema homónimo, con esa intro llamada The Curse, la maldición, y lo que diríamos el tema homónimo del trabajo, un tema potente que ya nos enseñaba un poco las cartas que nos ofrecían los Running Wild en este trabajazo, editado en el año 94, un 24 de marzo, o sea, que hará unas semanas en el momento en que estéis escuchando pues este podcast, ¿no? Este programa. Bueno, Mina ha soltado un par de detalles, que es como que este disco pasó por una serie de problemas con el sello discográfico, eso lo desarrollaremos un poco más tarde. Ha hablado de que Running Wild no deja de ser una banda de culto, y es una banda de culto, porque a pesar de que sea un grupo que no haya tenido nunca un éxito masivo, sí que ha tenido un éxito, sobre todo en Europa, muy importante, a principios de los 90, finales 80, principios de los 90. Fue una banda que estuvo al límite de alcanzar en éxito pues, a bandas como Helloween, por ejemplo, pero se quedaron ahí. Posiblemente este disco sea uno de los culpables que no llegasen a continuar con ese cierto éxito por distintas cuestiones que ahora iremos desarrollando. Mira, en este caso yo sí que es verdad que la historia de los Running, por eso tengo un monográfico dedicado a ellos, me la sé bastante a fondo, sé bastante de todo lo que ocurrió durante esta época. Pero, claro, tenemos que tener en cuenta que antes de llegar a desarrollar todo eso, tenemos que hablar un poco de nuestro plano personal. Mina, tú, y tanto tú como Zed, ¿descubristeis este Black Handin en el momento en que salió? Yo sí que os digo que yo a los Running Wild ya los seguía en el año 94, ya llegué, yo los conocí pues diríamos en el año 90 más o menos con el Blazestone, con la edición de Blazestone, fue el disco que a mí me llamó la atención, por eso es uno de mis favoritos. Dentro de la calidad de la discografía, quizás Blazestone no es de los mejores, pero para mí personalmente pues le tengo mucho cariño. Y estoy en duda entre el Dead or Glory, el Pale of Skulls y este Black Handing como mis top, ¿no? Como mis discos favoritos de los Running Wild. Pero, claro, Mina, tú lo descubriste en ese momento, lo descubriste a posterior, Z también vivía esos momentos o también los descubrió a posterior, cuéntame un poco. A ver, éramos unos churumbeles. Yo también, hombre, eres mujer. No, hombre, yo tenía 4 años. Joder, 4 años, tío, Mina, claro, qué joven, o sea, eres, tío, yo... eres una niña. A ver, somos churumbeles, ya te he dicho. Bueno, a ver, hay gente que nos considera viejos ya para esto. Vale, vale. Pero bueno, no, hombre, soy true, pero a los 4 años estar escuchando Running Wild ya sería... No caía yo en eso. No, lo descubrí más tarde. Probablemente sea uno de los primeros discos de Running Wild que descubrí. Obviamente porque la portada es un puto pepino. Brutal. Andreas Marshall, uno de mis putos dioses, sí, de la ilustración. Y bueno, Rolf también estaba muy contento con la portada y decía que era la mejor. Sí. Coincido totalmente. Opino igual. Y probablemente sea uno de los primeros álbumes que descubrí un poco así, caótico, porque bueno, en los años que yo estaba descubriendo este tipo de música, pues era un poco... Pues estaba cruzando los 7 mares precisamente para conseguir la música y llegaba como llegaba y entonces no eran álbumes completos muchas veces. Entonces no tengo una memoria clara. Pero probablemente sea el primero. Y que te quedé topicueta y fue un flechazo también. Ahora le pregunto a usted. Correcto. Que éramos chiquitos, ¿eh? Vale, es que claro, yo no caigo con la edad vuestra. Yo normalmente con la gente que grabo suele tener un poco mi edad. Somos más metal paqueros. Pero ver, claro... No, metal pacos somos. Metal pacos somos independientemente de la edad. Eso vale, no tiene límites. Sí, es más un concepto que realmente una generación, por decirlo de una manera. Bueno, entonces él también lo descubriría posteriori, ¿no? Sí. Pero dentro de la discografía, ¿fue un disco que descubrió al principio o un poquito más tarde que quizás a lo mejor los primeros discos que tuvo en su mano, por decirlo de una manera? I guess it was one of my first. Que sí, que fue uno de los primeros. Ah, o sea, que está como tú. Sí, a ver. No recuerda cómo lo descubrió, pero bueno, fue uno de los primeros. Pues supongo que igual, porque en tema más o menos generacional y tal, bueno, que además tenemos una historia muy paralela, pues los descubrimientos eran muy, muy similares, claro. Así que bueno. Un poquito casuales a veces, porque claro, no tienes la disponibilidad de poder escuchar los temas ni descubrir las bandas por medios como tenemos actualmente, como plataformas digitales y bueno. Claro, nosotros estábamos en una generación de limbo, claro, de mierda. Efectivamente. It was back in the DC++ days, and you were like downloading shit ton of folders, and that just happened to be there, and it got stuck with me, and eventually I got the CDs and everything. I gave the same answer. Ah, okay. Me acaba de, sin saber ni puta de español, me acaba de comentar que sí, que era la época de cruzar los 7 pares por internet. Y que, pues, seguramente accidentalmente, buscando pues lo típico de heavy metal o lo que fuese, se debió cruzar con alguna carpeta de Running Wild y fue como, hola, ¿qué pasa? Oh. Destino cruzado. Sí, así que bueno, pues que lo decía así por estadística, ¿no? Que probablemente fuese lo mismo, pero bueno, que sí, confirmado, que es lo mismo. Bueno, mira, yo sé en España, y tú también, Mina, supongo, sabes lo que es Running Wild, ¿no? El nombre de Running Wild, una banda de culto que ha venido muy pocas veces. Es una banda muy difícil de ver, ya no solo en España, sino prácticamente en todo el mundo. Eso también lo hablaremos un poco después. Pero, ¿cómo...? ¿O qué es Running Wild para el país de Suecia? Quiero decir, ¿Running Wild es una banda de culto en Suecia? ¿Es una banda que ha pasado desapercibida? Porque tampoco es un país en el cual creo yo que los Running Wild hayan ido casi. Por tanto, ¿cómo se consideraría a esta banda, los Piratas, en Suecia? ¿Una banda cómo? Pues le pregunto. Yo te puedo dar mi opinión también, vaga, pero... Ya sabes. No, I think they are viewed more like some... Like an actual, people here really love Running Wild and see them as one of the big ones. It's not like I don't think people here. Well, of course, we if we're talking a specific demographic of people, it's like it's not seen as obscure or anything, and Pues me está diciendo que cree, bajo su opinión, que aquí lo toman como una de las bandas tochas, de las bandas principales, y no lo toman como una banda oscura o, ¿sabes?, o algo así perdido por... No, no, que lo tienen como una de las bandas pilares. O sea, una banda importante, no es una banda de segunda fila. No, que es una banda de las importantes, de lo que consideran primera clase. Perfecto. Como esto es un programa de metal, vamos a meter un tema de este trabajo tan especial. Mina y Zed han elegido una serie de temas en la cuales, pues bueno, el primero que han elegido, de los que tengo aquí apuntados, es The Privateer. Tema rápido, clásico de los Running Wild, que luego hablaremos de la producción, que a mí me parece espectacular, aunque hay mucha gente que critica también la producción. Es un disco que divide muchísimo a los fans de los Running Wild. ¿Por qué habéis elegido este tema, Mina? Claro, me está diciendo, a ver, que los cogiste tú. Pero, bueno, pues eres. Sí, los bueno, a ver, que estábamos ahí, opiniones compartidas. Pero que bueno, es que el Privateer pues es un puto temazo, es yo creo que entra en mi top 5 a lo mejor de temas de Running Wild, es un puto pepino. A ver, los tops sabemos que cambian todos los días, efectivamente. No me vayáis a criticar porque mañana diga otra cosa, o sea, no, pero que es un puto temazo, es uno de esos, digamos, cortos dentro de lo que viene a ser la estructura de Running Wild, que es puro heavy metal y de principio a fin. Pues eso. Pues nada, vamos a escuchar este The Privateer y continuaremos hablando de esta maravilla que cumple 30 años, este Black Hand Inn. Así que os dejo con este The Privateer. Bueno, ya hemos escuchado este de Privateer. Mina, este trabajo queda prácticamente, podríamos decir, en la época del centro de lo que sería la discografía de los Running Wild. La Running Wild podíamos dividirlo en tres etapas, podríamos decir, tres o cuatro etapas. Quizás esta la más antigua, que tiene esos tres primeros discos, un poco con un estilo más viejuno, más primigenio, ¿no? Menos pulido, más indefinido. Bueno, podríamos decir que es un poco indefinido, porque viene de esa época en la cual el heavy metal está creciendo y ramificándose, ¿no? Hasta sí, la llegada... A ver, yo personalmente no soy... Muy a fan. Mí, yo Running Wild a muerte, pero pues esos álbumes a mí me dan igual. Si los tengo, los tengo, pero te quiero decir que para mí Running Wild, como sonido como tal, empiezan a partir del 89 o... Vamos, bueno, por cogen... Royal, diría yo. Exactamente, sí, bueno, pues esos 88. Años... sí, 88, cuando sea. Y ya es, explotando el verdadero sonido en los 90. Porque eso era como una entresala. Correcto. A lo que iba a ser. Y un poco temática y estética y demás. Y se iba formando un producto bien hecho. Y ya en los 90 fue la puta gloria, álbum tras álbum, sí. machaca, pero vamos. Yo a veces me pueden tachar un poco de fanático o de no tener una objetividad muy clara con los Running Wild, ¿vale? Yo soy muy crítico con los Running Wild cuando tengo que ser muy crítico y puede ser muy condescendiente o un poco exagerado cuando tengo que ser bueno con ellos, ¿vale? Yo soy de los que opino que desde el año 88 hasta el año 98, el de Rivalry, 10 años podíamos contabilizar, es posiblemente... La banda con la discografía más cojonuda durante esa década. Es opinión personal. Creo que hay pocas bandas que tengan esa cantidad de discos con esa calidad. Cantidad y calidad. Tu opinión, Mina, de esa, para mí, década gloriosa. ¿Y dónde meterías este Blind Handin, tanto por estilo como desarrollo o evolución de los Running Wild? Y si quieres hablárselo a Zed, igual. Sí, ahora le pregunto. Bueno, yo por mi parte te digo que coincido también. Muchas veces dudo si meter The Rivalry o lo dejo ya en Masquerade. A mí me flipa, tío. Me parece una obra. A mí me, yo creo que mucha gente lo ha juzgado injustamente. Y lo defiendo mogollón. Incluso te voy a decir, yo muchas veces, si me siento generosa, tiro mucho hasta Victory. El Victory, vale. Lo porque ponemos. Tiene unos temazos. A ver, pues como todos los álbumes de heavy metal de la época, tenía relleno que te cagas. Correcto. Y tenía luego unos temazos que dices, ¿por qué ha quedado en las sombras? Por muchas razones. Pero quiero decir que incluso los Maiden me estaban metiendo rellenaco en los 80 y ahí están. Sí. Y amor eterno por Maiden, pero las cosas así. Cualquier banda estaba metiendo pues un par de temas que eran la puta hostia y luego unos que eran pues más mediocres y Victory pues queda ahí. Pero cuando la gente dice, el heavy metal murió en los 90, ay, no había metal tradicional, digo, vete a tomar por culo, vete a Alemania y coge Running Wild y Gravedigger, que son mis máximos exponentes de los 90 brillando. Además, dos bandas que siempre se tienen como muy paralelas por razones obvias. Sí. Y vamos, es que los 90 fue la puta gloria. Sí, y bueno, méteme ahí a Rage también, sí. Yo es que de Rage no soy muy fan. Ah, vale. Qué raro, porque suele ser el triunvirato un poco alemán de los... Ya, pero nunca he entendido por qué lo meten, porque... No, yo nunca lo he entendido. O sea, porque son alemanes. Y claramente hacen los tres un heavy metal muy alemán, pero de diferente manera. Sí, hombre, son... Eso, mira, lo estábamos hablando el otro día, friqueando a tope. Pero, no, o sea, también Accept es heavy metal de sonido súper alemán, pero no tienen nada que ver. Entonces, para mí Rage, como que están ahí un poco... Sí, entre medias. Tierra de nadie. Es que Rage tienen un sonido súper personal. Y es más melódico también, sí. Pues, es más melódico, sobre sí, todo bueno, por yo estribillo. Por eso me da más igual, pero el uso de las melodías y sobre todo las melodías vocales, que son súper raras, las de Rage... yo no comulgo mucho, o sea, lo aprecio, pero para mí no es. Entonces es una banda que yo personalmente nunca he prestado mucha atención por eso, porque lo he intentado y yo no. Pero Running Wild y Gravedigger para mí, vamos, top. Ahora se lo pregunto. Claro. I think it's universally agreed that it's the best era in rocking in the space. Well, that depends on what you count as dead. It's like that is just something that people say because of the mainstream success of, for example, hard rock bands or hair metal bands like Bon Jovi or whatever in the late 80s, and that was actually mainstream music back then, and then came grunge and people are crybabying about that, and like these bands like Blind Guardian or Running Wild, they didn't really get affected by that. Or, and then there was like Pantera and stuff like that, that was also getting very big. So it's like when people are saying that, it's kind of a hypocrisy thing to say from people to be mad about Nirvana, because that's the same people that complains about hair metal as well. Yeah, I gave the guys also in this. Sí, me está diciendo que obviamente los 90 brillaron mogollón, y luego le he comentado eso de que la gente decía que el heavy metal estaba muerto en los 90, y está diciendo que bueno, pues la gente lo decía por esto de que el heavy metal estaba más en boga y estaban surgiendo bandas como Nirvana y todo esto, pero que había bandas como Blind Guardian o Running Wild que estaban ahí, y que es un poco... hipocresía, ¿no? Porque esa gente que estaba criticándolo es como que no estaba muy al loro de este rollo, estaban prestando más atención a otras cosas que a esto, y por eso decían que el heavy metal estaba muerto. Bueno, nosotros hicimos un programa que lo dedicamos a la década, que eso ahora lo hablaré un poco con vosotros, a la década desde el 94 hasta el año más o menos 2004-2005, hablando de que había sido una década oscura por el simple hecho de que el heavy metal había quedado apartado. Curiosamente, el año 94, que es el disco, el año en el que sale este Blind Guardian. Y claro, lo que quisimos reivindicar, lo hicimos Nacho de La Forja, de Forjando el Acero y Servidor, se llamaba ese programa Los Guardianes de la Fe, por si queréis buscarlo, en el cual sacamos a relucir una serie de bandas que durante esa década sacaron auténticos discazos. ¿Vale? Vamos a poner otro tema, vamos a poner el de Phantom of Blackhand Hill, un tema también del mismo estilo que hemos escuchado anteriormente del Privateer, porque ya sí que quiero hablar un poco del tema de homenajear ese trabajo, el por qué lo han homenajeado, y hablar un poco en las circunstancias en las cuales salió este trabajo. Así que mira, vamos a escuchar este tema y os sigo comentando un par de detalles de este trabajo, sobre todo el por qué puede ser que este trabajo se quedara un poco oscuro dentro de toda la discografía de los Running Wild. Así que Mina, ¿escuchamos este tema? Dale, dale. Vale, va, vamos a escuchar a Los Piratas y continuamos con este especial 30 aniversario del Black Hand In de los Running Wild. Seguimos, Mina. Zed, este disco, como he comentado anteriormente, sale en el 94. Venimos de una época donde el heavy metal, entre comillas, se había convertido un poco en el rey de la escena, ¿no? Tanto el thrash metal como el hard rock un poco más duro, como el heavy metal tradicional a finales de los 80, eran un poco los reyes, copaban los festivales, hacían grandes giras, ya, pues, ¿para qué tenemos que hablar de los discos que se convirtieron en clásicos, ¿no? En míticos, Halloween, Iron Maiden, Judas Priest. Pero claro, a principios de los 90, aunque no nos dimos cuenta del todo, empezaron a cambiar un poco las cosas. Y el patrón, podríamos decir, de banda inglesa o un poco europea, éxito, se convierte en algo diferente y es Estados Unidos la que empieza a copar un poco esa influencia más dentro del metal. Y aquí vienen un poco las nuevas tendencias. Esta evolución, que podíamos hablar de ella un poco a finales de los 80, principios de los 90, con discos como el Black Album de Metallica, ¿no? O como la aparición de los Pantera con ese nuevo sonido, y luego, como tú has comentado un poco, el tema del grunge y todo eso, empieza a darle la vuelta a todo este negocio musical, ¿no? Hasta que llega un poco el año 94, en el cual el heavy metal ya pierde esa primera plana, ¿no? Esa importancia capital, a pesar de estar sacando muy buenos trabajos. Este trabajo, el Black Handin, sale en el 94 tras el exitazo de discos como el Dead or Glory, el Blaze Stone, el Port Royal anteriormente, o el Pile of Skulls, ¿no? Que es un disco que todavía llega a vender casi medio millón de copias solo en Europa, que es una burrada. Pero claro, año 94, sale el Black Handin, las circunstancias, pues que Running Wild había cambiado de sello. Mina, había trabajado con Noise. En el Pile of Skulls ya empieza a tener contactos y distribución con EMI, que eso ya le cuesta un poco, ya empieza a tener sus primeros problemas. Y es con este trabajo, Black Handin, con el primero que trabaja exclusivamente con EMI. Por ya tanto, claro, a partir de aquí, claro, de ser una banda referencia para el sello, se pasa a convertir a una más, ¿vale? Y encima lo metemos en una época donde el heavy metal empezaba a perder toda la importancia. Entonces, claro, es que este trabajo tiene tantas circunstancias alrededor que hace que sea un pequeño fracaso, sobre todo en ventas y un poco moralmente para el Rolf, para la banda, para el futuro sobre todo, que claro, es que eso le pasará factura, le pasará mucha factura, tanto al disco como a la banda. Entonces, claro, las circunstancias en las que sale este trabajo, Mina, son súper complicadas. Tú no lo viviste, porque como has dicho, tú tenías 4 años, pero es que yo me lo papé todo eso. Encima tenemos otro problema añadido, y es el cambio de formato. El vinilo se estaba dejando de utilizar, y aquí empieza a destacar el CD. Otro problema añadido. ¿Tú sabes lo que costaba conseguir un trabajo como el Pile of Skulls o el Black Handin en esa época? No solo conseguirlo para tenerlo, sino el dinero que costaba tener un CD de estos. A mí me costó casi 4.000 pelas de aquella época. Estamos hablando de hace 30 años. 4.000 pelas. Claro, claro. Hoy en día, si lo trasladamos, es que me hubiesen costado 50 euros un CD de estos. Sí, sí, vamos, una puta barbaridad. Sí. Sin poderlo conseguir, ¿eh? Porque muchas veces no se fabricaban en España, tenían que venir de importación. El único país que estaba en esa época fabricándolos, entre comillas, fue poco Japón y Alemania. Y yo no pude conseguirlo, tardé mucho en poder conseguir este trabajo y el Pile of Skulls a una pasta gansa. Claro. Pues ahora me siento más afortunada porque mi copia precisamente es de un friki de mierda que lo compró en esa época. O sea que asumo que el tío tenía perras. Es que el que tengo yo, sí, es de esa época también. Yo tengo un montón de CDs de bandas que precisamente estaban editando pues a finales de los 80 o sobre los 90, porque era la época en la que era mozo. Y mi colega compró pues un montón de cosas, y luego ya más tarde, ya era más viejuno, como que tuvo más interés en coleccionar cosas de España solamente, y estaba deshaciéndose de un montón de cosas. Entonces yo aproveché como una puta sabandija, un buitre, y dije, para mí todo. Así que tengo un montón de copias de esa época, que bueno, pues en esa época pues ya tenían valor, pues imagínate ahora, y me salieron pues muy bien de precio. Pues bueno, te lo comento porque lo cuento, claro, siempre muy contenta. Claro, las circunstancias en las cuales este disco sale ya no solo sale en una época mala en el sentido de lo que iba a ser para el heavy metal en el aspecto comercial y de éxito, sino es que, claro, le pilla en el cambio de sello, un sello importante, primera marca editora, entre comillas, que casi nada, Helloween, Iron Maiden, o sea, los discos que editaban los EMI, el sello EMI, pues imagínate, los Running Wild, una banda que encima pues era exitosa en Europa, pero en el resto del mundo, pues bueno, era más, mucho más discreto ese éxito, y era más fácil conseguir estos discos. Versión japonesa que la versión europea, imagínate. Y bueno, y podemos hablar de eso, de las versiones japonesas de Running Wild, que claro, tenían mejores bonus tracks, claro, que muchas veces canciones que estaban en el disco. Correcto. ¿Sabes? Es que los japoneses siempre tratan muy bien las cosas. Sí, bueno, pero hasta que te llegara la copia europea, la japonesa, si ya la europea te valía 3.000 o 4.000 pelas, la ya, japonesa valía ya, bueno, 6.000 pelas. Ya, ya. Yo lo recuerdo porque yo me lo compré... bueno, fui a comprármelo a Hard Vinyl, que en esa época estaba haciendo yo la Emily y toda la historia. Imagínate que yo cuando vi que me costaba 6.000 pelas una copia de esas, pues bueno, tuve que esperarme. Aparte de que en esa época yo el reproductor de CDs todavía no lo tenía. Bueno, estamos hablando un poco de esa época, ¿no? Estamos hablando de cómo era hoy o cuándo sale este trabajo. También es verdad... que yo en esa época los Running Wild ya los conocía. ¿Tú entenderías también que a mucha gente le chirriara este trabajo porque es el primer trabajo que tiene una producción, digamos, mucho más fuerte, mucho más cañera y dura de lo que venía siendo habitual? Digamos que ellos tenían un sonido heavy metalero muy poderoso, pero claro, por el hecho de la producción, por ejemplo, este trabajo sí que tiene una producción muy especial, un sonido mucho más potente y poderoso de lo habitual, cercano al thrash muchas veces. Ellos siempre han lindado, ¿no?, el tema thrash, pero creo que este trabajo, por velocidad, por el tipo de producción, por la agresividad que desprende no solo la música instrumentalmente, sino el mismo Rolf, que tiene, yo creo que canta más. Claro, es brutal. En el libretico da las gracias a la profesora de canto, al profesor, no me acuerdo qué era. Bueno, y tú entenderías un poco también que quizás mucho seguidor clásico de los Running Wild ante este trabajo se viesen un poco superados por esa excesiva potencia o poder que desprendiesen los Running Wild en este trabajo, en este Black Handy. Pues a ver, claro, yo viéndolo desde el futuro, con la vengo del futuro, como la de la Legión. No sé qué decirte, porque puedo entender el choque cultural que puede producir, pues, yo qué sé, el salto de los primeros álbumes a esas precuelas, vamos a decir, de este sonido. Pero es que ya estaba pavimentada la carretera, yo qué sé, con el mismo Pile of Skulls o Blazing Stone. Ya era, no sé, o sea, quiero decir que eran sonidos que... Y álbumes que iban apuntando a esto de una manera, pues eso, una entresala bastante comprensible, pero el salto de, tocamos rápido y somos satánicos, sin tener unas canciones así, pues bien hechas y bien pensadas, a un sonido más elaborado y poder tocar de verdad, eso es el salto que verdaderamente me parece impactante. Pero, y aparte que había más bandas que en esta época, pues estaban haciendo así una música más elaborada que cruzaba estilos y, bueno, estaba un poco sin definir y tal, entonces, no sé, a ver, puedo comprenderlo, pero precisamente con este álbum, pues como me choca un poco viéndolo desde aquí. Puedo entender, pues eso, que desde el Port Royal o el Death or Glory, la gente dijese, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Quién son estos? Estos no son los mismos. Yo ahí sí que puedo un poco compararlo, tu opinión sobre la mía, porque yo sí que lo viví en el momento. Claro, a ver, yo no te voy a decir que no, ¿sabes? Pero, a ver, quiero decir que la gente cuando escuchó el Painkiller de Judas Priest, pues dijeron, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? Esto es lo más duro del mundo. Y mucha gente lo consideraba thrash metal y tal, tal, tal, y a día de hoy pues resulta pues un disquillo que, comparado con otras cosas, no es tan duro como en esa época se percibía. Es súper cañero, pero en esa época pues estaba por encima de ciertas bandas a las que se consideraba thrash metal y con las que estaban girando. Por ejemplo, claro, consideraban Annihilator thrash metal y eran, bueno, pues una burrada mucho más burra. Eso es algo que siempre se comenta. Entonces, claro, puedo entender, si me lo cuentas, pues lo entiendo. Vale, Yo te lo contaré desde mi perspectiva, pero si quieres se lo puedes comentar a Zed, ¿no? Le puedes comentar tú qué opinas sobre lo que la puede ser que fuese un poco un sonido impactante sobre los seguidores clásicos de los Running Wild al tener en las manos pues ese nuevo tipo de sonido, esa nueva producción que hablaremos ahora luego de la producción. Pregúntaselo si quieres. Portrayal is the jump style. And by the way, the earlier albums are arguably more aggressive than anything post-Portrayal. Because they were more like, I don't know, like Venom influenced or whatever. But then I think Portrayal, Death of Glory, Blaze of Stone, Pile of Skulls and Blackening, they are kind of the same. It's not like until Masquerade, the title track, that is like when it goes full bulldozer. All the other albums, they are fairly, like, similar. So I don't see a big jump from Pile of Skulls to Blackening. They are very similar. Yeah. Está diciendo lo mismo que yo. Pero que, por ejemplo, está comentando que los primeros álbumes a él le parece que tenían un sonido más agresivo de lo que se puede considerar en Blackening, yeah. Porque tenían esa influencia de Venom y otras bandas, que era como más pues cañonete, y luego ya pues los álbumes que íbamos mencionando, desde Port Royal hasta Masquerade, como que tenían un sonido más parejo y un estilo más redondo, que era todo pues más atado. Y está comentando que, por ejemplo, el homónimo de Masquerade, eso ya es un puto cañón. Ese sí que se lleva por delante todo. Sí. Bueno, vale, vamos a compararlo con mi opinión, ¿vale? Que lo viví en el momento. Sí. Bueno, como te he comentado, yo sí que descubro a los Running Wild año 90 con la edición del Blaze Stone. Por tanto, yo de ahí tiro para atrás, ¿vale? Y empiezo a descubrir todo lo anterior. Esto te lo cuento antes de que yo comprase el Pile of Skulls, ¿vale? Por tanto, yo descubro pues el Blaze Stone, descubro el First Years of Piracy, que son los dos primeros discos que compro, y a partir de ahí ya empiezo pues a comprar pues el Death of Glory, el Port Royal y todos los anteriores. Por supuesto que a mí el sonido que me impacta en cuanto a cambio es los primeros, ¿no? Porque yo descubro Blaze Stone, que es del 90, y veo que tienen una evolución desde el 84 al 90 brutal. O sea, es un cambio de sonido muy, muy grande. Sí que luego ves que hay una serie de peldaños que ellos van subiendo y evolucionando, y que luego, a lo mejor, en uno de los discos sí que suben 3 o 4 peldaños, vamos a decir. Pero a lo bestia, es un cambio para mí radical. Sí, me quedé topicueta. Entre el Under Rock Jolly Roger y Port Royal, por ejemplo, para mí existe esos 2 o 3 escalones, ¿no? Y luego vuelve a hacer ese paso a paso, ¿vale? De Port Royal a Death of Glory hay un paso, pulen el sonido, mejoran composiciones, toda la historia, porque el Death of Glory se considera el disco clásico de la banda, y me parece otra obra maestra. Y luego el Blaze Stone vuelven a pegarle otro cambio de sonido, no muy a lo bestia, pero sí que puede ser que el Blaze Stone sea realmente el que ya acerque ese sonido más Pile of Skulls, más Blackening, más que el Death of Glory y más que el Port Royal. Pero bueno, vamos a decir que está dentro de una evolución lógica y normal. Cuando yo llego al Blackening, habiendo tenido anteriormente todo eso que te he contado, sí que veo que por lo menos desde el aspecto comercial, producción, sobre todo desde el aspecto de producción, han querido subir un peldaño en todos los aspectos. Agresivizar, darle más potencia en todos los aspectos. Guitarras mucho más duras, velocidad de los temas, vamos a decir que todavía más, un plus más. Luego, si te das cuenta, los temas que no son rápidos, que podíamos considerar pues quizás a los Mr. Deathhead, Soulless, temas más clásicos a lo Acep, a lo Kiss, que siempre y ha sido... Y a los rock and rolleros. Exacto. Es mucho más poderoso, pero mucho más poderoso que cualquiera de los temas que podíamos haber escuchado anteriormente, como Lone Wolf o como, no sé, temas que habían aparecido, por ejemplo, en el Under Jolly Roger y todo eso, ¿no? Entonces sí que tengo la sensación de que en el tema de la producción sí que le dieron más de un salto. El salto fue un poquito más grande de lo que estaban haciendo anteriormente. Porque el Pile of Skulls, a pesar de que tiene un sonido o un estilo muy parecido al Blackening, las guitarras son mucho más suaves, la batería no es tan poderosa, y eso ahora hablaremos un poco de los componentes. Y por tanto, yo creo que a la gente le da más reparos por el aspecto de la producción, por ese poder que emana la producción, que quizás las composiciones, que sí que mantienen un poco la fidelidad de lo anterior. Por tanto, yo sí que desde el aspecto de la producción le veo ese plus, de más que quizás a mucha gente le da reparo aceptar, que quizás en los discos anteriores, Mina, ese es mi punto de vista porque lo viví en ese aspecto. Y como vosotros decís, el Masquerade, que para mí es un hermano gemelo, entre comillas, de Black and Dean, le da todavía un paso más a la producción, hasta tal punto que para mi gusto se pasan un puntito y a veces incluso satura el sonido, cosa que con el Black and Dean no pasa, y por eso me gusta más el Black and Dean que el Masquerade. Esa es mi opinión, Mina. Pues esta se la voy a ceder al señor Pesca. Ah, vale. O sea, porque ya que... ¿Qué le pregunto exactamente? Si realmente lo que tiene de especial este trabajo, para diferenciarlo sobre el resto, es que sí que tiene ese plus de agresividad en lo que es la producción. Ya hablaremos que los productores son dos personajes bastante especiales dentro del mundo de Running Wild, porque no han trabajado productores de renombre con Running Wild nunca, solo en este trabajo. Entonces eso lo desarrollaremos luego, pero le puedes preguntar perfectamente eso. Si a lo mejor es la producción lo que realmente le da ese plus y que puede producir ese reparo a mucha gente que venía siguiendo los Running Wild más clásicos. On the only guitar. Okay. Well, I think this is the best sounding. If we count out the what I think about the Death of Glory production, because that's a different type of ambience in general, which I think they nailed in an artistic way, more like the way the cymbals sometimes sounds like waves of the sea or something. That's very unique. But on Black and In, it's just a very compact sound that very thick sound compared to even before this. And Jerry Michael's drumming is really like. You can tell like how rock and roll has been continuously looking for more and more solid drummers over the years. Like it used to be very, for example, on the Port Royal and Death of Glory, you have a very dynamic drumming in forms of Stefan Schwarzman and Ian Finlay, and then you kind of go to a more hard approach with AC. On Blazing Stone, and then he goes back to Stefan Schwarzman on Pile of Skulls again, that instead has adopted to the current times of Johnny Wild back in whatever the fuck the year was for Pile of Skulls, but he was playing more solidly, and then I guess he had been having his eyes on Jerry Michael, who has been playing with Rage, I guess, and not yet, or just being a part of Stratovarius. I don't know the exact years, but Jerry Michael is like the most essential German sounding power metal drummer that you can find, and he had been playing on Gravedigger with the Reaper, and actually Jerry Michael was already playing with Death or Glory Tor as their live drummer, so he already has experience with them. But I know that if you check the drumming development on each album, that it goes more and more into a machine-like vibe on the drums, which is really cool. And I can see why he got title drummers eventually to get what he wants. Bueno, es una pregunta muy larga y ya no sé dónde me llego. Resume lo que creas. Sí, bueno, sí, cree que Black Hanging tiene el mejor sonido, pero por ejemplo ya en Death or Glory, que la producción era como narrativa y todos los instrumentos estaban puestos de una manera que seguían, pues eso, que contaban una historia... Creo que ha dicho Port Royal. Bueno, no sé qué disco ha dicho ya. Yo he escuchado Port Royal y Death of Glory. Sí, bueno, el caso que estaba todo pues como una narrativa. Tú, about the waves. Portrayal and the story was more dynamic. I was thinking about the storytelling. Sí, que los instrumentos están pensados de una manera que cuenta la historia. Un poco más, digamos, blando de alguna manera. Y luego, sobre todo, el cambio más importante, bueno, por decirlo de alguna manera, es que se ve que Rolf estaba buscando cada vez más solidez en tema de baterías. Y con el fichaje de George Michael, pues una puta bestia, que es el resumen del sonido alemán en las baterías del heavy metal. Correcto. Con el que ya había trabajado anteriormente tocando en directo, que venía de bandas super pepino. Pues se redonda totalmente. O sea que él lo que opina es que es la batería realmente la que le cambia el sonido y le da ese plus de más a la producción, entre comillas. Yo en parte estoy de acuerdo con él, aparte de, de otras cosillas. Vale, vamos a continuar hablando de este tema y ahora diré por qué. Bueno, primero de todo, voy a hablar de la producción antes de hablar de la formación, ¿vale? La producción, Running Wild, sobre todo se ha basado en la figura de Rock and Roll. Es un tío que ha manejado prácticamente la banda desde el minuto uno. Tanto él estaba. Desde el minuto uno en el sentido de compositivo y de producción, ¿vale? Aunque haya tenido ingenieros de sonido que llevaba el mismo sello Noise, ¿vale? Por ejemplo, que nunca han sido productores de renombre, eso también hay que decirlo. Nunca ha sido un grupo que se haya guiado en este aspecto. Siempre ha querido meter él, en este caso Rock and Roll, sus opiniones y su... Bueno, lo que él quería hacer sobre el sonido de la banda. Sin embargo, este trabajo es con el único que cuenta con Charlie Baufer en la producción, en la ingeniería, que los que saben quién es, pues bueno, productor de Helloween, productor de Rage, productor de grupos, es que podríamos, de Blind Guardian, es un tío que en el metal alemán le ha dado la vida, sobre todo a partir de esos años, de los principios de los 90, ha estado con grupos como Brainstorm, por ejemplo. Y es un tipo con una experiencia brutal. En aquella época era sus primeras producciones, ¿vale? Pues aquí entra a trabajar con los Running Wild y Sasha Paez como ingeniero de sonido. Por favor, y gracias. Bueno, que el otro también había trabajado en la producción de Heaven's Gate. Pero... Claro, claro, es que ahí iba yo a hablar, porque, claro, Sasha Paez ya en el 94 había dejado de ser prácticamente músico de Heaven's Gate, porque por esos años ya empezaba Heaven's Gate a dejar de funcionar, ya estaba un poquito bajando nivel, porque eso también hay que hablarlo un poco, la importancia de bandas como Rage, Running Wild, Grief Digger, Udo, por ejemplo, de que continuasen siendo fieles a su estilo, y muchas bandas estaban cambiando su sonido, como Heaven's Gate, como Axis, como Chroming Rose, como Helloween, hasta un poquito más hasta la entrada de Andy Deris, eso también es de añadir, pero claro, es que eso es importante. Que en un disco como este entrase Charlie Baufer y Sasha Paez en la ingeniería, eso quiere decir que Rock and Roll había apostado por este trabajo lo indecible. Porque para ellos, tras el éxito del Pile of Skulls y tras el éxito del Blazestone, que los dos habían vendido sobre 500,000 de copias cada uno en una época que no era fácil, claro, ellos dicen, a por todas vamos, encima con Emi, casi nada, ¿no? Joder, y a pesar de todo, pasó lo que pasó. Pero claro, sí que es clave este aspecto en el sonido de la banda, porque junto a la entrada de esos nuevos miembros, porque hay que decir que Running Wild hasta el año 92, pues el baile de miembros era constante y no le duraban pues dos años durante prácticamente toda la carrera. Sí, bueno, esta es la alineación más estable, pero sí. Sí, pero quiero decirte, la clave también entra en que, por supuesto, George Michael, batería que entrará a formar parte de los Running Wild hasta el año 99, venía de estar con Grave Digger y venía de estar con Rage, aparte de haber estado en Mecol Delta y en un montón de bandas, ¿no? Le aporta un sonido súper contundente. Pero es que yo creo que Tilo Hermann, el guitarra que venía de Risk, otra banda thrash heavy de Alemania de esa época, creo que es el mejor guitarrista que ha tenido Rolf Kaspare en compañía. Opinión que también tiene Rolf, porque dice que le ayudó también mucho en el tema de la composición, algo que Rolf nunca ha dejado en manos de nadie. Por tanto, unido a que Bodo Thomas Smusiski, que venía ya del Pile of Skulls y había estado con Udo, por ejemplo, pues bueno, yo creo que hacen la mejor alineación de los Running Wild en su historia desde el año 94 hasta que, tristemente, George Michael se va, George Michael, mejor dicho, se va tras el de Rivalry en el 99. Y creo que nos dejan, pues bueno, tres o cuatro discos que son auténticas joyas. ¿Opináis lo mismo? ¿Que es la mejor producción de los Running junto a la mejor alineación que ha tenido, pues, pongamos, en estos 40 años de historia de los alemanes? A ver, yo creo que sí que es la mejor alineación, pero claro, aquí entra un factor, y es que yo soy muy fan de Jens Becker al bajo. Bueno, vale, bien. Y entonces siempre estoy ahí con la cosica esa. Bien. Pero bueno, realmente es que estos discos es que son innegablemente los mejores. Para mi gusto, es que son absolutamente maravillosos. Entonces, bueno, pues, ¿qué se le va a hacer? Bueno, de menos, mira, a Jens Becker, sí, pero... Puntualizar que Jens Becker está desde el... Creo que es el Port Royal hasta el Blazestone. O bueno, el First Years of Piracy, ¿no? Sí, por ahí. Pero bueno, lo que quiero decir es que las líneas de bajo, para mi gusto, pues eran mucho más elaboradas y más ricas. Pues, porque para mí Jens Becker es un referente al bajo, pero... Yeah. Entran igual, porque luego en Gravedigger pues tampoco hace mucho, pero quiero decir, pero bueno, pues se simplifica de una manera, pero bueno, que encaja todo perfectamente. Entonces yo creo que sí, que esta es la alineación más poderosa. Es que tenía un puto monstrenco a la batería y un tipo que le competía con los solos y que aportaba tantísimo, que es que bueno, pues ahora le pregunto a Seth. Correcto. No, it's not the best, it's just different. It's like, I consider the Death of Glory lineup the best in general. Even if Jörg Michael is my favorite drummer ever, but it's a very different type of vibe that they are getting together, because back in the Death of Glory days, we have more bass lines, the drumming was more dynamic or kind of interesting. That's kind of hypocritical of me to say, because Jörg Michael is my favorite drummer, but I can still see that Ian Finlay on Death of Glory is doing more interesting things with his drumming, while my personal taste goes more to Jörg Michael, which is more like machine-like drumming, and I also like Thomas Smisniski. I like his bass playing because it's very foundational. It's not overplaying anything. It's just being there in the background and doing what the bass needs to do, which I really like, and letting the guitar melodies and the vocals take the spotlight at all times. Pues me está diciendo que no cree tampoco que sea la mejor formación, sino que es otra diferente. Que, por ejemplo, que en el Death of Glory, pues que le gustaba muchísimo y que por ejemplo, que considera un poco hipócrita de alguna manera lo que va a decir, porque York es su batería referente, pero a tope, y allí no estaba. Y las baterías, sin embargo, pues como que aportan un poco más en Death of Glory y no son tan... como una máquina perfecta. Sí, sí. Sé lo que quiere decir, porque en parte estoy muy de acuerdo con él. Es que es una metralleta. Claro. Vamos a ver, si hablamos un poco del dinamismo de la base rítmica, sí que es posible que Ian Finlay y Jess Becken formen una base rítmica mucho más dinámica, variada, sí, sin abusar del doble bombo y mucho más básica, entre comillas, parecido al principio, en el sentido de que en los 80, de Dos Glorias del 89, no se utilizaba prácticamente el doble bombo, no era algo que estaba habituado, no era un... Por decirlo de alguna manera, el thrash metal se basaba mucho en la fuerza de las guitarras y las baterías eran muy básicas. No hacía falta un doble bombo ni que fuesen las que diesen velocidad. El power metal es todo diferente, es mucho más el doble bombo, la base rítmica, lo que le da esa velocidad, ¿no? Entonces, George Michael quizás sí que es el especialista en el doble bombo o en esa velocidad mecánica, por decirlo de una manera, ¿no? Como si fuese prácticamente una máquina, como dice el Zed. Y Ian Finlay es un batería mucho más clásico, mucho más ochentero, ¿no? Mucho más en ese aspecto así. Estoy de acuerdo con él, claro. Lo que pasa es que, claro, la producción es lo que... Yo sí que opino que la producción del Black Hand Dean es la mejor de los Running Wild, pero claro, es que es mucho más de los 90. No es ochentera en absoluto, no tiene ningún detalle ochentero. Estoy de acuerdo, claro. Es que ya no es solamente en los 90, es que es a mediados de los 90. Sí, correcto. Ya está, porque claro, muchos álbumes que salieron a principios y que todavía tienen ese tufo de los 80 porque realmente fueron hechos en los 80. Muchas veces los lanzamientos se retrasan bastante, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Que cuando ves la evolución es ya pasados unos años, la evolución de verdad. Claro. Es que, pero yo creo que vosotros habéis nombrado antes del disco clave para que haga ese clic y empiece a cambiar el sonido en los 90, que es el Painkiller de los Judas Priest. Sí, lo he mencionado yo. Claro, sí. Lo has mencionado tú, pero es que realmente nosotros cuando hicimos el programa de los odiosos 90, metimos como... Pero los odiosos 90 en el sentido un poco crítico, no en el sentido de que opinábamos que los 90 eran malos, sino era al contrario. Lo para que, bueno, era un poco sarcástico ese título. Sí, pero porque es verdad, porque la sociedad lo ha tomado como un... No sé, un cliché raro de a que ver. Los 90 y era una época complicada. Pero en el aspecto comercial, no en el aspecto compositivo ni de calidad, claro, no tiene nada que ver. Pero es que yo he pasado mi adolescencia por los 2010 y cosas así, y que quieres que te diga, los 2000 y picos, los tempranos, las dos primeras décadas, es que era una puta mierda. No me digas eso tampoco, mira. Hombre, por favor, para el heavy metal tradicional, no te digo, porque a ti te gustan más otros rollos. No, me gusta, si de todo, me gusta de todo. Sí, pero quiero decir que y yo decía, soy heavy, y me decían, power metal. Ya, y vamos, no vamos a entrar, no vamos a entrar en esa discusión no, otra eso vez. Eso ya lo discutiremos otro día. Sí, entonces, claro, a mí me llevaban los demonios, yo digo, a ver, heavy metal es heavy metal, dame a Zeb, no me des otras bandas, yo no te estoy pidiendo esto. Entonces en Europa había otro movimiento que era muy, muy, muy, muy, muy poderoso, pero no había ese brillo para el heavy metal y estaba ahí en las cloacas, totalmente. Claro, claro, pero es lo que estábamos comentando, que el click realmente lo hace Judas Priest y cambia los parámetros de todo el sonido, incluso del mismo power metal, de las bandas alemanas, de las bandas centroeuropeas, de las bandas españolas. O sea, es que prácticamente es el click que hace que, coño, a partir de aquí realmente ha cambiado el sonido. Igual que Pantera cambia el sonido del thrash metal en Estados Unidos y termina afectando a Europa, Judas Priest, que no es de mis bandas favoritas, yo tengo por encima muchísimas bandas. A mí me parece una gran banda, pero no, mira, como te lo digo, para mí, pues bueno, por circunstancias, por lo que sea, pues hay muchas más bandas que me gustan mucho más que Judas Priest. Pero yo valoro todo lo que ha hecho Judas Priest durante su vida, durante su historia. A ver, todo, tampoco vamos no, a... No, en el sentido... Fan, pero yo los primeros discos no me los trago. Claro. Ni... Pero no podemos quitarle el mérito que tiene ese cambio y esa evolución, incluso en los 70, para que empiece a nacer el heavy metal junto a Rainbow, por ejemplo. Entonces, sí, para mí una de las claves esenciales de Judas Priest para entender la banda es que cada disco es completamente diferente. Claro. Y la gente se empeña en, suena lo clásico. No, lo clásico no. Cada disco suena diferente, incluso en los 80, que para mí es... Pues, la época en la que más brillan para mi gusto. Cada disco es diferente. Sí, hombre. Es que no me puedes... No, es que no. El Point of Entry, el Screaming, no tiene nada que ver. Claro. Y el Defenders y luego el Turbo. Sí, eso está clarísimo. Claro. Además, incluso no podemos decir que Judas Priest no haya innovado dentro del heavy metal. Al contrario, no, es una banda una innovadora. Bandas, claro. Sí, totalmente. Son una de las bandas que más ha abogado por, claro, por estar al día y utilizar la tecnología. Y la gente... A día de hoy, pues es un poco casposa de mierda y cerrada de mente. Dicen, no, es que el heavy metal no puede tomar cosas modernas. Y vete a tomar por culo. Si lo estaban haciendo Maiden y lo estaban haciendo Judas Priest todo el rato. ¿Qué estás diciendo? Aquí me encantaría seguir con esta temática porque podríamos discutir y desarrollar esto un montón, ¿no? Porque aquí está... Claro. Aquí está la importancia del mercado en el cual cada banda quiere dirigirse. Claro, los Judas querían comerse mucho el mercado americano y eso les obliga a innovar y a evolucionar porque estaban viendo que una banda como Def Leppard se estaban comiendo el mercado americano y ellos estaban viendo que, bueno, haciendo el sonido un poquito más accesible podían llegar a más. Los Maiden en ese aspecto se mantienen un poco más conservadores y buscan otro tipo de sonidos porque los británicos en este aspecto, los de Steve Harris, son mucho más cabezotas y tienen otra perspectiva del negocio musical. Pero como esto es un especial de los Running Wild, mira, apúntalo y ya para hablaremos. Otro. Apúntame una fecha por ahí, que hablo de las baterías, de los Manowar y de todo. Vale, eso ya hablaremos. Entonces, claro, por supuesto que los Running Wild, que Judas Priest son, pues, una de sus bandas referencias, le afecta en a su ver, sonido. A ver, que el nombre sale de ahí. Claro, si ahí está. We'll be right back. Y para mí, el cambio de sonido en la batería, real, real, real, antes de que llegue George Michael, es AC, que me parece el más mediocre de todas las baterías de los Running Wild, pero es el que utiliza un poco más el doble bombo. Es un batería relativamente circunstancial que aparece en el Blazestone y en el First Years of Piracy, porque realmente él era manager de la banda en directo, que más tarde fue manager de los Hammerfall. Y es un poco el que simplifica ese sonido, el que le da menos dinamismo. Y aunque luego Stefan Schwarzman vuelve con el Pile of Skulls, sí que quizás en ese aspecto AC es el que le da ese sonido un poquito más monolítico, mucho más repetitivo. Y luego quizás George Michael en el Blank Handin, pues es mucho más bestia, mucho más perfecto y una auténtica pisonadera. Bueno, ahí lo dejo, eso es un punto de vista. Creo que ha mencionado antes, sí, ser algo sobre ese punto precisamente. Pregúntaselo, sí, si quiere, qué opina de eso. Si quizás en la batería del Blazestone ya es un poquito así, para mí sí, ¿eh? Para mí lo más flojo del Blazestone, que es un disco que me flipa, son las baterías, tanto el sonido como el estilo. It was the drum tech for Run Wild. Before that, I think, I don't know how long, but at least on the Death of Glory tour. And then I guess because he was drummer and they needed a new drummer after Ian Finlay quit or was kicked or whatever it was, he got into the band. And I think he does a really good job. He is the first drummer to take the style into the more machine-like type of drumming, but he has still, it's obvious that they are still working out of the style of Death of Glory. So it's like Blazestone is the transition year between how they sound on Death of Glory and how they sound from Pile of Skulls and forward. So Blazestone is kind of like a mixture of both eras. Pues está diciendo que a él le gusta mucho, porque como era el técnico de batería de la banda, ¿ves?, y acabó ahí circunstancialmente en la banda como batería, que estaba tomando un poco el sonido que había en el álbum anterior, pero ya estaba enfocado a lo que iba a ser en el futuro, que tenía esa manera de tocar que era así un poco apuntando a máquina, sí, pero todavía bastante humano, haciendo cositas. Entonces a él le gusta mucho. Bueno, a mí no es que no me guste, sí, digo que es para mí lo más flojo de ese trabajo. Bueno, para puntualizar, antes de hablar ya de un poco del tema del homenaje, decir que el Blank Handin, tras las giras del Blazestone y del Pile of Skulls, que fueron dos giras que Rock and Roll apostó muy fuerte y se gastaron un montón de pasta, hasta el punto de que se arruinaron económicamente, pero claro, el directo era lo que hacía que se vendieran discos muchas veces y se intentaba... Bueno, pues Running Wild nunca ha sido una banda que haya contado con el beneplácito del negocio musical, ¿vale? Por muchas copias que vendieran, ni festivales, ni promotores, ni nada. Carácter de Rolf, a lo mejor lo que pedían económicamente, eso se queda un poquito ahí. Sé que en los últimos dos décadas es una banda carísima y prohibitiva para la mayoría, sí, de festivales. Pero a día de hoy las circunstancias son totalmente diferentes. Claro, es diferente. No puedes comparar una banda activa, correcto, correcto, en una época en la que, bueno, pues se podía hacer negocio con una banda en la que ahora mismo es un señor y es como, ¿para qué voy a salir de mi casa? Sí, sí, sí, estoy de acuerdo. Ya, pero, yo lo entiendo. Claro, en aquella época lo que pasa es que ellos eran una banda, eran de las primeras bandas que salían con fuegos artificiales, con un decorado absolutamente monumental, o sea, el barco en la gira del Blazestone o la calavera, ¿no?, con la batería subida. Yo siempre digo, que cuando me dicen, ¿y tú si pudieses viajar al pasado, dónde viajarías? Digo, pues yo quiero ir a la gira con Gravedigger y Running Wild, pero en el 94, claro, por favor, así llévame claro ahí. Mira, te digo una cosa, si hay algo que le voy a sacar o a tirar, por decirlo de una manera, a criticar a Rolf, aparte de cómo es en los últimos 20 años, es que nunca haya grabado un vídeo en directo de esas giras, tanto del Blazestone como del Pile of Skulls, como del Blank Handin, incluso del Masquerade, porque eran escenarios brutales. Es que cuesta muchísimo encontrar un pirata, sí, nunca mejor dicho, decente, pero... Sí, sí. Cuesta muchísimo encontrar un pirata en el que se vea bien el, correcto, escenario y todo. Sí. El sonido es una caca de vaca, pero vamos, tremenda. Pero claro, yo también lo puedo entender porque en esa época es que grabar irá súper caro. Sí, sí. Y además, ¿cómo lanzas ese formato? Sí, sí, sí. O sea, ¿qué? ¿Una cinta de vídeo? Claro, es que estaba... Recuerda que en el 89 editaron el Dead or Glory Tour, ¿vale? Que es, encima es recortado y solo nos dejan 45 minutos. Pero ahí los Running todavía no tenían un escenario brutal. Ya estaban empezando a vender copias, pero todavía encima el sitio es pequeño, cabían unas 700 personas, luces mínimas. Porque recuerdo que me leí un reportaje sobre ese directo en la Metallicao. Creo que fue, y estuvieron hablando de eso, ¿no? De los problemas que tuvieron tanto de imagen como de sonido para sacar un poco a la luz, pues ese vídeo, ¿no? Pero joder, es que siempre echaré de menos el no poder tener imágenes de esa época, ¿eh? Eso lo comentamos mucho, que es que hay muchas bandas que los directos se han perdido totalmente. Sí. O sea, es que no había recursos, es que no había recursos, qué cojones. Así porque es. Yo creo que Running Wild en esa época eran ambiciosos. O sea, es que llevaban un escenario espectacular, un espectáculo que bueno, sí, sí, valga la redundancia, ambicioso. Entonces no creo que fuese por falta de ganas, sino por falta de medios y conocimiento de cómo poder hacer las cosas y cómo ponerlas en el mercado. Sí, bueno, a ver, el resumen... ¿Cómo van a saber en el futuro, sabes, que... Correcto. Que el tema vídeos va a funcionar de tal manera o que los directos no van a ser tan... comunes, sí. Es que el futuro va cambiando, entonces sí. Son muchas cosas. Correcto. Bueno, esto lo que hace es que el Black Handin sea un pequeño fracaso, apenas sobrepasa las 100.000 copias vendidas, que es, coño, es un número respetable, pero claro, vendíamos del casi medio millón de copias de los discos anteriores. Hay que decir que hoy en día un disco como el Death or Glory o el Port Royal están cerca de haber vendido los 2 millones de copias físicas, ¿no? Vuelvo un momento al tema de los vídeos, y es que si te das cuenta, claro. Running Wild es una de esas bandas que apenas tienen vídeos musicales. Nada, nada, no tienen nada. Entonces, porque lo que tienen es rescatado de directo y puesto en la cadena. O sea, ya está. Correcto. Y es un desierto que en los 90 era muy común, porque bueno, sí, en los 80 había bandas que no tenían tanto videoclip, pero joder, era como más común. Pero en los 90 hay como una laguna que dices, ¿qué ha pasado? Sí, pero aquí hay te das cuenta. Videos. Sí, pero aquí te das cuenta que Running Wild nunca ha contado, quitando una etapa con Noise, de un apoyo realmente económico de los sellos en los cuales ha estado. Por ejemplo. No, es que ha sido una banda súper. Claro, Helloween ha tenido sus posibilidades. Los mismos Rage han tenido posibilidades de sacar sus vídeos incluso en los 90. Han tenido apoyo económico incluso para grabar con orquestas sinfónicas. Sin embargo, el traspiés de Emi con Running Wild es tan grande, es tan brutal. Que rompe, que prácticamente rompen lazos con Emi, sacan el siguiente disco ya entre comillas porque tienen que tirar hacia adelante, pero tienen que volver a Noise, y es con Masquerade cuando, bueno, sobreponen un poquito o se mantienen, no mueren en el intento y mantienen el ritmo hasta la salida del Victory, entre comillas, de alguna manera. Pero dejan de tocar en directo prácticamente. Solo hacen alguna gira en Alemania. Se bajan un poco a Suiza. Se quedan en Austria. Van a Italia, que es el único país que realmente económicamente ha apostado por los Running Wild a la hora es de el hacer fanatismo, el fanatismo, claro, que hay en Italia. Es brutal. Por Running Wild, o sea, es brutal. Están loquísimos. Y hoy en día en Rusia. Aplaudo. Y hoy en día en Rusia. Rusia es un descontrol absoluto. Pero Rusia es... Con sí, todos, o sea, les da igual, o sea, tienen los discos antes de que yo los componga, ¿me entiendes? Yo estoy flipando con los rusos, tienen su propio ecosistema allí. Negocio. Sí, sí, sí, yo no, o sea, si lo tienen es conmigo, Putin. ¿Cómo no lo van a tener con otras bandas, sabes? Eso es Putin, que te piratea el está ahí el asqueroso de tirándome los discos KGB. Duros. Sí, sí, sí, es lo de los rusos es sí, un sí, mundo sí. Que tenemos totalmente desconocido, que nunca vamos a saber cómo cojones funciona, y es un mercado que no. O sea, esos son los verdaderos piratas, no los running. Totalmente, totalmente, o sea, es increíble. Ahora mismo no sé cómo es la situación con el tema de la guerra y toda esta mierda. Pero lo de Rusia es un universo totalmente sí. paralelo y en su propio en su sí, propia único esfera. Sistema propio. Sí, bueno, sí, sí. Llevamos un buen rato hablando, sin parar. Vamos a meter un tema, y es un tema que viene ya de ese homenaje en el cual vamos a hablar de lo que han hecho tanto Zed como Minia, que ha estado apoyando en los últimos meses para que salga. Bueno, el trabajo ha sido sobre todo suyo. Sí, eso ahora lo hablaremos. Vamos con uno de los grandes temas del Black Handin, pero esta vez tocado por ese homenaje que ha hecho Zed con una serie de amigos. Fight the Fire of the Hate. Brutal. Temón. Un tema que se sale un poco de la horma habitual de los Running Wild. Y que para mí es una de las grandes joyas del Black Handin. Ya es una maravilla de por sí el Black Handin, pero este tema, Mina, es una auténtica salvajada. Pepino. Cuéntame, ¿qué opináis de este tema? Díselo a Zed. ¿Por qué lo habéis elegido? Supongo que tema especial, ¿no? I don't know. What? Erik Lundqvist, the original best of song singer. But I don't remember why. I mean, I don't know. I guess I had to choose one, so I took one. Qué difícil es hablar con Zed, Mina. Bueno, es que somos complicados, ¿qué quieres? Sí, sí. Es muy complicado. No, a ver, es que dice, pues es que había que elegir un tema. Vale. Es que es un disco tan redondo que, claro, habíamos elegido algunos temas del disco como temas del disco, y a la hora de elegir para el tributo, pues, ¿sabes? Sí. ¿Qué queda? ¿Entiendes? Que todos los temas son pepinos, por eso ha hecho el disco entero. Claro. Hasta los extras. Hasta los extras, fíjate, ¿eh? Bueno, pues eso tiene una historia. Pero sí. Vale, va, eso ahora cuando lo hablemos. Bueno, vamos a escuchar este Fight the Fire of Hate de este Black Handin y enfilamos un poco ya esa parte de el homenaje más puramente dicho. We'll be right back. Bueno, estamos hablando un poco de este 30 aniversario, de este Black and Dean, editado ese 24 de marzo de ese año 1994, un año, pues que bueno, que daba un poco entrada a esa década oscura, ¿no? Dentro del heavy metal en el aspecto comercial, pero no en el aspecto musical. Una década tan rica como toda su historia. Bueno, 7 años poníais que había tardado Zed en poder terminar este homenaje. Mina, pregúntale por qué empieza un poco este trabajo, qué es lo que le da la chispa, ¿no? Esa idea de voy a hacer un homenaje al disco completo, de pi a pa, incluso los extras, cómo ha ido haciéndolo, cómo ha sido contar con esos músicos que tiene alrededor, que habrán pues cerca de una decena de músicos, cantantes, guitarras, bajistas, siempre un poco de su alrededor. Mina, empieza tú. I don't know, I just felt like doing it a few years ago, and I didn't have any grand plans or anything. I just wanted to do something bigger than just a regular YouTube video, and then after many years of like kind of being in the shadows, after Matthias joining the band, I guess that I wanted to have him included, because he's a big Ronnie Wild fan, and since all the songs were taken by Eric Franco and Michaelis on vocals, I figured that the best way is to actually add the bonus tracks Dancing in the Minefield and Poison Blood, and I did that just now recently, because it was a short time left until the actual 13 years anniversary, everything was stressed in the last minute, but I think it turned out pretty good, and Matthias did a very good job, and he looked happy to be a part of it. And he actually added his flute on Dragon Man. I didn't expect to use that anyway, but he did it. Está diciendo que, bueno, la idea surgió de manera muy casual y que simplemente quería hacer algo un poco más especial que un cover en YouTube, un video, digo, sin más, una canción. Y ya está, algo muy casual. Esto surgió hace un montón de años y quedó un poco en las sombras. Y tras unirse Matías a Blazing Stone, como también es muy fan de Running Wild, y todos los temas estaban cogidos para los vocalistas, pues decidió rescatar esos bonus tracks y darle el espacio para que cantase en ellos. Y además Matías decidió por su cuenta tocar la flauta en Dragon Man. Y eso no eso era totalmente inesperado y bueno, pues quedó ahí muy bien. Y las últimas semanas y meses han sido súper caóticos, porque como se acercaba el 30 aniversario, claro, surgió la idea de, ay, si estaba este proyecto, pues a rescatarlo. Y ha sido súper caótico porque faltaban muchas cosas por hacer. Bueno, hemos hablado que el Black and Dean tiene muchas particularidades, tanto en el aspecto compositivo como en el aspecto de la producción dentro de la discografía de la banda. ¿Qué ha sido lo más complicado de intentar acercarse al sonido de los Running? Porque hay que pensar que es prácticamente un cover, no es una versión en sí, sino que es prácticamente calcar, entre comillas, dentro de las particularidades de cada músico, pero es acercarse lo máximo posible a ese sonido original. ¿Qué ha sido para él lo más complicado? Supongo que las baterías en parte, ¿no? Porque es algo de lo que hemos hablado anteriormente, pero bueno, pregúntale a ver. I just did the best I could. I didn't try to mimic the sound of the album that much, actually. I just did what I thought was serving the tribute as good as it could, and then when it came to the drums, for example, because it was different drummers, I recorded on different occasions, there was a lot of different microphones used and shit, so I Not that I'm unused to it, but in this case it was really helping out to use the samples on the snare, for example, because it evens out. It makes it easier to get an even sound on all the different drummers. And also, I didn't want to spend much time mixing the acoustic drums anyway. Pues está diciendo que realmente no estaba buscando calcar el sonido ni nada, simplemente estaba mezclándolo como a él le parecía que tenía que sonar bien y ya está. Y en el tema de las baterías, por ejemplo, tampoco ha encontrado mucha dificultad. El mayor problema es que como eran tantos músicos, la manera de tocar y el estilo eran totalmente diferentes. Y entonces, bueno, pues ha tenido que buscar ahí un balance para que sonase todo coherente. Y, por ejemplo, ha utilizado samples en la caja y demás para hacerlo más homogéneo y demás. Esta pregunta no la tenía pensada, pero la voy a hacer ahora. Una de las cuestiones más complicadas cuando una banda hace una versión de los alemanes, de los piratas, de Running Wild, es la voz de Rolf. La voz de Rolf es muy particular, ¿vale? Sí, nunca, es único. Exacto. No es un, nunca se le ha considerado un gran vocalista, en el sentido de que nunca ha estado ahí cuando se ha hablado de vocalistas. Sin embargo, para mí, por lo menos en su época buena, para mí ha sido de lo mejorcito que ha habido nunca en Alemania, pero con diferencia, ¿vale? Coincido. Vale. Sin embargo, todas las bandas que han intentado acercarse al sonido de los Running Wild a la hora de hacer homenajes, tributos, porque hay varios tributos que podéis encontrar en las redes y en cualquier sitio, joder, lo que más cuesta es eso, ¿no? Es cuando canta un grupo dices, hostia, ya la hemos cagado. Quiero decir, ya ha perdido la magia, ya no, ¿vale? Es algo que incluso con el proyecto Blazestone, al principio de los primeros discos, quizás era lo que a mí un poquito me chirriaba por encima de otras cosas, ¿no? Sobre todo de la instrumentación. El acercarse a ese sonido que tenía el cantante tan particular, ¿no? En este caso, Rock and Roll. Vale. Claro, en este tributo, en este homenaje, pasa un poco por ahí, que las particularidades de cada cantante, pues bueno, son únicas y personales. Esto es intransferible, ¿no? Y cada uno aporta su personalidad, aunque repitamos la palabra. Sin embargo, no me esperaba la aparición de Mikalis Rinakakis. ¿Por qué? Porque es un tío que canta en una banda que a mí el año pasado me sorprendió muchísimo, que son los griegos de Silent Rage, que editaron el de Nuances of Life. Vale, este cantante tiene un timbre que, aunque no es parecido, es de los más, de los que más se asemejan, por esa gravedad que tiene, ¿no? Porque rompe un poco más su voz y lo que sea, ¿no? Vale. Vuestro punto de vista en este aspecto. De verdad, sinceramente, es que es lo más complicado de poder acertar cuando una banda intenta hacer, pues, una especie de homenaje tributo. Mina, en este aspecto te lo pregunto a ti, pero creo que a Zed también se lo puedes decir, porque claro, sí, muchas veces es difícil que la música vaya acorde con el cantante, porque es clave. Una cosa es tú componer para un cantante y otra cosa es que el cantante se adapte a algo ya compuesto. Dime, Mina, ¿qué piensas? Yo creo que Mihalis es precisamente el que menos, ¿sí?, se parece a... Joder, tiene, para mí es que tiene un... unas características vocales que... Muy particulares también, ¿eh? Suena a él y tiene una muy buena voz y canta muy bien, pero no para este tipo... Yo no le veo la mejor opción para este tipo de proyectos en comparación con otros, si lo comparamos. O sea, yo, por ejemplo, Matías... Matías siempre va a sonar a Matías... Pero es que para mí tiene una calidad vocal y un color y... unas características que me pone los pelos de punta. Sí, a mí me flipa también Matías. O sea, Matías, sin desmerecer a nadie, es que Matías está en su propio mundo. Y había unos momentos que es que estaba sonando como Rolf, incluso Blasfemia mejor que Rolf. O sea, y lo mejor de Matías es que siempre suena a Matías, no está imitando a nadie. Que es lo que más me gusta, ¿sabes? Porque puedes tener pues unas reminiscencias de algún vocalista o lo que sea, pero seguir teniendo tu personalidad. Y Matías tiene una personalidad súper fuerte cantando y se transmite, pero joder, es que hay algunos momentos que dices, hostia, cómo me viene aquí el déjà vu. Y sobre todo, pues oyéndole cantar estos temas que son precisamente de la banda, y dices, También es verdad que yo, Mina, he tenido la oportunidad de escuchar el homenaje, porque apenas lleva unos días y servidor va de puto culo, y encima es un disco que dura prácticamente 70 minutos, más o menos. Y además con los extras. Claro, es que es una burrada, claro, además, ¿no? Además es que hay una cosa, que es que el resto están cantando pues las canciones del disco principal y son más conocidas y estás más familiarizado como cómo deberían sonar. Exacto. Pero Matías está cantando el Dancing in the... ¿Cómo se llama? Minefield. El Dancing in the Minefield y el Points of Blood. Y son bonus que a lo mejor no estás más acostumbrados a ellos. Y entonces de primeras pues dices, pues muy bien, lo canta de puta madre. Pero claro, si tienes en cuenta los originales, dices, hostia, es claro, que... Claro, yo es que ahí sí que tengo que decir que no he llegado. O sea, he llegado, claro. pero no he llegado. Porque claro, yo me he puesto el disco encima de YouTube. Que lo he tenido que pasar a sonido, que va todo seguido, que no puedes saltar temas, entre comillas, ¿no? Porque me lo he descargado de una manera para poderlo tener. Pero si para... lo tienes en MP3, coño, hombre. Coño, que no he tenido la ocasión todavía, que si voy de puto culo, mina. Si este programa, dile a la gente cómo hemos preparado este programa. Pues a la puta carrera. Claro. Pero que, bueno, pues si cualquiera que lo quiera, tiene la descripción en la caja de esta de mierda de YouTube, de donde se ponen las cosas. Correcto. Y ahí hay un enlace a Dropbox. Pensaba puede que lo tenías a Bandcamp. No. No. ¿Cómo vale, se va a hacer dinero de esto? No, pero a ver, muchas veces en Bandcamp puedes subirlo y ponerlo gratuito. No, las versiones no. Vale. Es ilegal. Cualquiera que lo haga es ilegal. ¿Ilegal o legal? Ilegal. Ilegal. Vale. Según la política de Bandcamp no se pueden subir versiones. Que haya gente que lo suba, que yo lo he hecho por accidente porque no lo sabía, también. Que me o sea, quieres decir también. Que si no tienes que economizar, entre comillas, no puedes subirlo, ¿no? Porque tendrías que dar esa parte proporcional. No puedes subirlo porque las versiones en Bandcamp está prohibido. Perfecto. Lo puedes subir a otras plataformas dando los apropiados derechos de autor en su momento, sí, por ejemplo a Spotify y demás, pero no. Y en este caso es que no... O sea, una de las cosas es que esto es una versión por diversión y no se puede hacer dinero de ello porque el único que tiene que hacer dinero de ello es el señor Rolf y punto. Perfecto. Pues nada, pues es lo que te digo, que no he podido llegar ahí. Entonces, claro, me quedo un poco por encima. No he profundizado con el homenaje en este aspecto, pero bueno. Nada, la gente de todas maneras, pondremos los accesos en iVoox para que tenéis disponibilidad, igual que en la página web de Rock Entre Amigos y en el muro de Rock Entre Amigos también, para que tengáis disponible. Bueno, Mina, ¿qué ha sido para ti? Porque tú has participado un poco también de este homenaje, aunque haya sido así un poco a última hora y un poco de refilón, apareces en el vídeo ahí tocando el bajo también. Sí. Nada, cuéntame un poco tú, ¿qué opinas? Ah, bueno, pues a ver, yo encantada de formar parte, pero realmente como esto se había empezado hace tanto tiempo y estaban todos los músicos repartidos, pues fue un poco en plan de... Faltan bajistas... Puedes tocar Mr. Death, y yo, claro, como me apunto a un bombardero. Holocausto si hace falta, pues dije, pues claro que sí, yo aquí me meto. Y ahí estoy tocando un tema, pero bueno, pues ya está, de refilón un poco. Bueno, ¿qué cantante es el que está en Mr. Death? Mihalis. Vale, el que yo digo. Sí, pues, el griego. Pues ahí en ese tema acerca bastante a Rolf, ¿eh? Sobre todo cuando empieza. Luego, cuando llega el estribillo, sí que es verdad que le cuesta más. Pero en el tema de los versos y eso, por eso me llama la atención. Porque también ten en cuenta que como es uno de los temas claro. que abre el disco y tal, pues el impacto es un poco mayor también. Mira, sí, pero a ver, sí. Cada uno tiene sus propiedades como cantante. Correcto. Y claro, lógicamente, pues si están haciendo esto y muchos vienen de, por ejemplo, Franco viene de una banda que pues intenta emular ese sonido de Running Wild, inspirarse en ello, pues obviamente todos van a tener ese regustillo. Claro. Quieran sonar más o menos a rock, pero bueno, pues ahí van a estar las comparaciones. Y sí, pero bueno, en mi opinión es que a lo mejor es porque estoy más familiarizada con la voz de Matías, pero es que... Claro. Es bueno. Que a mí se me ponen los pelos de punta en algunos momentos que digo, pero este tío ha cogido el feeling. Vamos a ver, yo te digo una cosa. El cerebro de Rolf y se lo ha puesto él y Mina, por eso no ha aparecido. Los tres últimos trabajos de Blazestone es que son brutales. O sea, los seis me gustan. Creo que son seis y un mini LP, ¿no? Ya no llevo la cuenta. Sí, creo que son seis y un mini LP. Los últimos tres podríamos decir que incluso personalizando su sonido, los Blazestone, y teniendo, por supuesto, todo ese homenaje a los Running Wild, han creado una simbiosis perfecta, ¿no? O sea, tener una personalidad dentro de una banda que en principio iba a ser un poco homenaje tributo, ¿no? No, inspirado siempre. Claro, inspirado. Claro, pero yo siempre defiendo eso. Sí, tiene un estilo personal que, vamos, o sea, atufa a Seth y punto. Y la gente que no lo quiera ver, pues que escuche más música, por favor. Pero es así y sí, o sea, los últimos álbumes especialmente cada vez evoluciona más el sonido, como es lógico, y seguirá así. Correcto. Vamos a meter el tema Dragon Man de dentro de este homenaje, de este 30 aniversario que han hecho Cedric Fosbeck y un montón de músicos. Podéis buscar la lista en cualquier parte, tanto en el Facebook de ellos mismos, de lo que serían Blazestone, en YouTube, podéis encontrar en cualquier sitio. Si no, como os estoy comentando, también lo pondré yo donde estemos. Y nada, y ya enfilamos casi al final de este homenaje 30 aniversario del Black Handing de los Running Wild. Thank you. Le estaba diciendo a Mina que esto se me ha ocurrido así un poco de golpe y porrazo. Esto se ha convertido en una jam session de los podcasts. ¿Qué banda podríamos considerar dentro de todo lo que ha venido a posteriori de los Running Wild, sobre todo de la década de los 90, que podrían acercar su sonido o que nosotros pensemos que pueden seguir siendo una banda descendiente o que nos suponga un sustituto? No hablemos de Blazestone, que fuera de Blazestone. Vale, que nos haya servido un poco para decir, bueno, vale, va, no tenemos a Blazestone, pero joder, bueno, aquí hay bandas que podemos sustituirlos por ellos con el mismo tipo de sonido, un poquito con esa esencia, ¿no? Que juega ante el thrash, el power, el heavy metal y ese concepto también un poco visual. Mina. Esta es una pregunta muy difícil porque estoy metida en el asunto, entonces, ¿qué me vas a preguntar a mí? Yo la recepción que veo de los fans es que siempre tiran por lo que tiran. Y otras bandas, pues bueno, se quedan más ahí. Sí, estoy familiarizada con un montón de bandas que tienen Running Wild como, digamos, la principal influencia. Pero el sonido, para mi gusto, pues, no llega. No llega. Sin desmerecer a nadie, cada uno con lo suyo. Algunos con más intención, otros con menos. Pero es que Running Wild es una banda muy ambiciosa y de la que se pueden aprender muchas cosas. Y hay mucha gente que se queda simplemente en ajá, piratas, que no tiene nada que ver con los piratas, porque eso, bueno, lo hablaremos ahora, antes eso, de despedir. Sí, o sea, si nos ponemos a leer las letras de este disco, claro, de pirateo, justicos andamos. Efectivamente. Y se quedan más allá y no entienden la esencia del sonido. Y luego hay bandas que eran muy fans de Running Wild y que la gente se empeñaba en decir que sonaban como Running Wild, y aunque puedo entender que ellos son fans como Lone Wolf o Stone Warrior, para mí ni no. O sea, entiendo que son fans y que han tomado ciertas cosas adaptándolas a lo suyo, pero aunque ellos quieran sonar, que la intención era sonar como Running Wild, es que no. No. Entonces no sé qué responder. Bueno, teniendo su mérito, ¿no? Teniendo su particular, claro. Lone Wolf franceses, Stone Warrior, creo que son suecos, ¿alemanes? O alemanes. Alemanes, creo. Alemanes. No estoy desmereciendo a nadie en ningún momento. Lo que estoy diciendo es que si tenemos en cuenta quién trae el espíritu ese y quién lo respeta de una manera más fiel, es muy complicado. Es que para mí no... O sea, hay muchas bandas que tienen esa influencia, que están haciendo música maravillosa, pero de una manera que está interpretando, pues, a su forma, lo de Running Wild, y yo lo veo de otra manera. Claro, es que por eso siempre se ha hablado que... pero esto pasa con todas las bandas, pasa con Iron Maiden, que dices, a ver qué banda hay ahora mismo que esté ofreciendo lo mismo que Iron Maiden. Pues no, pues hay un montón de bandas que cogen el tacatá, tacatá, tacatá, sí, y no significa que vayan a sonar a Maiden, y que otros tienen un timbre que puede recordar mucho a Bruce, y no, porque... porque la manera de componer y todo no está bien. No es lo mismo, está claro. De todas maneras, el querer ser igual no es bueno. Siempre, no. Siempre es perfecto. Yo, por ejemplo, no cogería bandas que emulen a Running Wild casi ninguna, porque sí que es verdad que al final salen perdiendo, en el sentido de que es complicado coger esa esencia. Pero sí que cogería bandas que dentro de un sonido que en un principio podía tener cierta semejanza o lo que sea, luego han tenido su particular sonido y han ido creando su vida propia, ¿no? Sí. Que es lo, para mí, lo importante, porque los mismos Running Wild lo hicieron al principio. Tener, claro, un sonido muy Venom y muy de Celtic Frost, muy de esa época, y luego buscar tu camino propio, ¿no? Claro, es que todas las bandas deberían evolucionar, es que... Si partimos de... Es que esto está para otro podcast, ¿eh? Vale, a mí va, me tienes aquí de a tiempo completo. Apunta. El problema es que con muchas de las más recientes generaciones toman como referente, pues digamos, si cogen Iron Maiden, tengo que sonar solo como Iron Maiden y estoy haciendo todo lo de Iron Maiden. O intentándolo. Intentándolo, mejor dicho. Que Judas Priest de los 80, pues solamente voy a hacer esto. Y se quedan ahí en una laguna que dices, chico, no. O Manowar. Y cogen ahí cuatro cosas, cliché total de Manowar, y el sonido es muchísimo más amplio, mucho más rico, olvidan muchas etapas y no exploran más allá de su... que no exploran su propia inspiración. Y entonces es como, pues te quedas en un subproducto. Así de... Sí, hay muchas bandas que son subproductos y son músicos maravillosos, pero dices, Chico, deja de repetir el Brave New World hasta la saciedad, que lo único que has cogido de este disco es que los estribillos son una línea que se tiene que repetir muchas veces. Y no es eso, porque Maiden lo sabían hacer muy bien y Héctor, pues no. Pues entonces bueno. queda en un disco que no va a pasar a la historia. Así de simple. Sí, sí. Bueno, pero bueno. Pero eso es como... Como a finales de los 90, principios de los 2000, todos querían parecerse a Stratovarius o a Helloween, ¿no? Y, claro, y al final se convierten en meras copias sin prácticamente alma, ¿no? Y claro, solo sobreviven las que han creado un sonido propio. Exactamente, es que para que eso funcione, pues tienes que tener una personalidad que traiga algo. Que aporte, pues yo qué sé, pues Steve estaba muy influenciado por las dobles guitarras de Silly C, sí. Pero el tío es que tiene una personalidad tan fuerte y yo qué sé, ha sabido aportar de una manera a su música que ha creado pues su propio sonido. Y claro que si escuchas esas dos guitarras dices, hostia, los Silly C, ¿no? Claro, claro. Es todo tirar y puedes superanalizar todo y decir, ah, pues mira, pues Running Wild y Gravedigger, las dos bandas, ahí estaban haciendo aquí el satánico de San Blas de turno, pero resulta que en su momento que descubrieron Seth Jaco y dijeron, uy, el tema de la Queen Mary y el tema de los piratas, qué bonito me pinta, ¿sabes? Pues probablemente, yo creo que ocurrió así, pero lo supieron adaptar a ambas bandas de una manera que fue lo suyo y crearon un sonido propio y las bandas que vengan, pues como Blazing Stone, que viene de decir, joder, el sonido de Running Wild lo vamos a tomar como base, pero desarrollando un sonido propio. Correcto. Sí, sí, estoy de acuerdo. Algo que se ha visto con el tiempo, o sea, ¿sí? Se ha convertido prácticamente Blazing Stone en una entidad propia, en el sentido de que sí que se considera Blazing Stone desde hace unos años como realmente una banda. Debería, desde el principio. Siempre va a haber, yo sé que siempre va a haber esa gente que va a decir, ay, a ver cuándo te llamas Roll y ese tipo de cosas, y es como, chico. No, pero tú incluso puedes crear la banda sin unas expectativas de... simplemente como, coño, me gusta esta banda, cojo como base, vamos a ver qué sale, a divertirnos, cojo este cantante, este músico, esto es guay, qué bien, tal. Y luego sí que hay un momento en que te hace un clic porque la expectativa es más grande de la que pensabas, eso ya lo hablamos anteriormente en el programa anterior, y crece como un ente individual prácticamente por él mismo. No hay una artificialidad detrás. Claro, en este caso, pues bueno, pues se tenía más proyectos y en este momento pues decidió prestar más atención y trabajar más seriamente en este y ya está. Correcto. Y ha evolucionado como ha evolucionado. Bueno, eso, pero Mina, quien quiera saberlo, tiene que tirar atrás eso, y ir que a se escuche entrevista. Lo otro, que eran 3 horas. O yo efectivamente, no sé como se está haciendo este. Bueno, que metiendo el tema que tenemos que meter, pues nos vamos también hacia las 2 horas y pico. Sí, que digo, pues nada, pues elijo los largos. Bueno, vamos a ya tocar el último tema para despedir, porque nos despedimos con el tema Genesis, The Making and the Fall of Man, un tema basado en las teorías de Zacharias Sitchin, el mundo de los Anunnakis, o sea, un mundo relativamente fantástico. Se supone que esto lo hemos hablado un montón de veces en Rogue Entre Amigos, porque como hemos tocado todo tipo de temáticas, pues esto también. Anunnaki se supone que es una especie de civilización extraterrestre que vino a la Tierra a habitarla hace X miles de años. Bueno, ya hay una serie de teorías que se juntan sobre las civilizaciones mesopotámicas. Yo creo que la mayoría de los metaleros conocéis este tema. Y, bueno, Rolf, por esa época, pues estaba muy metido, no solo en el mundo de los piratas, que lo ha tocado muy bien Mina, porque realmente yo creo que ni el 40% de la temática de los Running Wild es pirata. Tiene conspiraciones, tiene histórica. Claro, tiene temática histórica, conspiraciones alienígenas, problemas sociales, personales. Tiene de todo. Entonces, Mina, qué fácil es simplificar. Y a mí me revienta cuando dicen siempre un poco los piratas del metal y se meten con él, porque hay muchos artículos que los dejan como por el tiempo, aunque los toman en serio durante una época, luego sí que empiezan a dejarlos como una broma, sobre todo cuando pues Rolf se queda en solitario. Manowar. Efectivamente, igual. Sí, bueno, es que encima, bueno, aquí hay dos cosas de Running Wild que se han propagado en la gente como estereotipos ridículos de mierda, porque no, por pura ignorancia, y es eso de, jaja, piratas, fiesta tal. Ahora voy a contar una cosa personal. Y otra es Happy Metal y es como, ¿qué dice? Happy, pero si este tío es un autista de la vida, sí, que sí, está sí, aquí teniendo depresiones todo el rato, ¿qué me estás contando? Es un solitario. Ross, ¿Es un lobo solitario? Es un lobo solitario. Sí, ¿no es feliz? ¿Qué estás, no, qué estás contando, Feli? Por favor. No, no. El otro día me hicieron una reseña del nuevo disco de Bronze, que va a salir el 24 de abril. Que me lo tienes que pasar. No te lo he pasado, lo siento mucho. Es que estoy muy ocupada. Y bueno, hay una anécdota, ¿vale? O sea, a ver. Bueno, hay muchas anécdotas. El caso es que, obviamente, Running Wild es una de mis influencias principales. Siempre lo ha sido. Antes de que Ser estuviese en la banda, o no. Y hay un tema que he rescatado para este disco, que es el primero que hice yo cuando tenía 18 añicos, o por ahí, que no tenía ni puta idea de cómo escribir música, y que es Tale of Revenge, que se incluyó en las primeras demos allá por el 2010, yo que sé cuándo, cuando pudimos grabar algo, que se ha incluido en un EP, en el 2016, se ha incluido en recopilatorios, se ha incluido en un montón de sitios. Y es Tale of Revenge. Y no tiene nada que ver, y no, y en ese precisamente no tengo ninguna influencia de Running Wild. En otros te puedo decir, pues aquí estoy, estaba pensando en esto de Running Wild, en otras canciones, pero en esa no. Y luego hay otro tema que sigue, que es Jackals of the Sea, que tiene una temática pirata, pero que no tiene nada que ver, y que lo he hecho yo, no, o sea, los temas son míos, ¿vale? No tiene nada que ver. Pues ¿qué pasa? Que siempre nos van a decir, ¡ay! Que ahora sonáis a Running Wild porque Zed está en la banda y es como, chico, de verdad, que los temas son míos. Esa es la primera cosa. Bueno, pues en Tale of Revenge me ponen en una reseña que suena como una fiesta pirata en un barco para beber y pasárselo bien, y es como, es la canción más oscura y más es de venganza, es de, no tiene nada alegre que dices de beber por ahí, de eso, que la gente se queda con estereotipos ridículos y no, o sea, el juicio aquí muy mal. El mundo de los críticos, ese aquí misterio. Aquí yo utilizando rock entre amigos de terapia, ¿sabes? Intentaremos no convertirnos en unos de esos. No. Ah, bueno, pues aquí, mira, aquí voy a llamar yo, voy a cantar las 40, vale, al señor Nacho, ya que le has mencionado antes. ¿Al de la forja? Vale, vale, se lo diré. Sí, hombre, por supuesto. Es que hace años, cuando salió el Gods of Death, el tema que abre es Underground Rebellion, y ahí, bueno, pues es que tenía yo mi inspiración de Running Wild, no lo voy a negar. No suena a nada a Running Wild, pero yo sí que estaba inspirada. Y muchísimo, muchísimo, Skyclad, la primera etapa con Martin Valkyrie. ¿Sabes que tengo dos monográficos de Skyclad? ¿Y tú tienes monográfico de todo? No, de todo no. Solo no de lo todo, bueno. Pero bueno. Entonces, yo en esa canción me inspiro sobre todo en Skyclad, siempre con mi sonido, porque lo tengo ahí. Pero era, pues eso, pues quería hacer una canción que fuese escupir palabras, básicamente. Sí, como hace Martín. Sí, porque normalmente yo no, es totalmente lo opuesto a mí. A mí cuando me pican en plan de, ay, es que apenas tienes letra, no sé qué, apenas canta. Digo, ¿así? Pues toma, te vas a cagar. Y entonces soy así, funciono con picadas. Y hice esa canción. Y cuando Nacho estaba mencionando el disco, dice, ay, claro, como Cedric ha estado aquí envuelto en el álbum, que había grabado las guitarras que yo había compuesto y había mezclado el disco. Ya ves tú que no ha compuesto nada, y menos en este. Y dice, ay, es que suena Running Wild por eso. Y es como, what? Nacho, pregúntame antes de hablar. ¿Tú qué puedes? Claro. Claro. Sí, o sea, que me lo diga un guiri que no se ha leído ni mi biografía ni claro, nada. Dices, bueno, vale. Pero, chico, que me preguntáis antes de decir estas cosas. Bueno, está bien que seamos el mensajero. Siempre se dice que se mata al mensajero antes que al realmente. Pero a ver, esperemos que esto no pase, Mina. Bueno, como estábamos diciendo, un poco el concepto. Ya hemos dicho que, bueno, que Running Wild, Rolf Kasparek, Rock and Rolf, pues bueno, se les simplifica demasiado el concepto. Bueno, este disco encima tiene la mejor portada para mí, como tú has dicho también, de la historia, sí, de los Running Wild. Una portada súper compleja que tiene ese pasado, presente y futuro del mismo rol, porque es el mismo personaje con la boda en mundo. Un disco muy rico en temática. Y despedimos con Genesis, como he dicho, un tema que habla sobre los Anunnakis. Bueno, Mina, tema controvertido, porque dentro del mundo de los Running Wild sabemos que desde más o menos el disco por Royal con Gallico Jack, pues normalmente los Running Wild despiden el disco con la épica, ¿no? Con el tema largo, el tema grandilocuente. Es como si Rolf Kasparek decidiera un poco terminar de exprimir pues toda esa magia que tenía durante muchos años en ese último tema del disco. Y vamos con este Genesis, que es el más largo de la historia de los Running Wild, unos 15 minutos dura. El problema de este tema es que viene tras el Pile of Skulls, el disco, este Black Handing viene detrás del Pile of Skulls, porque tiene lo que es para mucha gente considerada el mejor tema épico de los Running, que es Treasure Island, la isla del tesoro. Sin embargo, yo cuando escuché este Genesis, The Making and the Fall of Men, a mí me pareció una joya, me quedé obsesionado con este tema, y yo es que lo prefiero incluso que el otro parejo, pero tiene algo más, no sé, me flipa, Mina. Opinión de esta, para mí, maravilla absoluta, ¿y por qué crees que quizás la gente, como con el disco, tiene también un poco reticencias con este tema épico y maravilloso, ¿no? Te digo más, antes estaba Battle of Waterloo. Sí, sí, bueno, eso no, pero ese es del Dead or Glory. En Calico Jack es del Port Royal. Luego, mira, en el único disco que no tienen la larga es con el Blazestone. Claro, pero por eso te digo que la marca de la casa de cascarse un tema largo, épico, viene de antes. Yo con Battle of Waterloo estoy obsesionada. Y con Treasure Island. Y con Genesis. Cada tema es totalmente diferente y ofrecen una visión épica de diferente perspectiva. Y es que no se puede comparar. A ver, yo creo que Treasure Island brutal. Es más por el jaja pirata. Esa sí que es verdad que tiene un toque... Es más accesible. Sí, un toque ligeramente más, no vamos a decir happy, pero, en este caso. Sí, no, pero ya, pero ya, lo tiene. Partiendo por el... Ya no hablamos de la complejidad musical más ni fiestero. Nada, pero joder, para mí Battle of Waterloo es una canción súper compleja, y la historia y todo. Es que bueno, yo estoy obsesionadísima con esa canción. Pero es que con el resto también. Y claro, aquí pasa de contarte una historia que es universalmente conocida como La Isla y el Tesoro. Correcto. Que aunque no te hayas leído el libro, no te hayas visto las películas, sabes de qué cojones va. O aunque digas, es que aunque sean los estereotipos básicos del pirateo, vienen de esa novela. Todo lo del parche, la pata de palo y su puta madre del tesoro y todo viene de ahí. Correcto. Inventó la piratería este hombre. Entonces, como iconografía. Eso es otro tema. No nos vamos a meter en historia y literatura. Y es más accesible para el populacho. Para a ver, es como... Claro, es como, yo qué sé, Piratas del Caribe. Sí, es más comercial, es verdad. Sí. El ritmo y todo es más comercial. Sí, pero ya o sea, los piratas gustan. Claro, aquí te mete que si la Biblia, es más oscuro, que si los Anunnaki, y haciendo unas frases enrevesadas que te cagas. Son 15 minutos, no es fácil de asimilar. Para mí, Rime of the Ancient Mariner es uno de mis temas favoritos de Maiden. Y es menos accesible porque tiene una historia compleja. Sí. La gente se queda ahí y no es porque sea largo, es porque la historia, coño, hay que prestar atención. Sí, no es Alejandro el Grande. Claro, el Alexander the Great, que es la Wikipedia, chico, pues bueno... Quiero decir, es más fácil de seguir Alexander the Great, por ejemplo. Y la gente, pues, con el tema de seguir las canciones, con lo que conlleva la narración completa de contar una historia, no lo lleva muy bien. Vale, Mina. No quiero yo meterme no, más... No. Pregúntale. Pero bueno, ya, sí, bueno, ¿qué cojones? La gente no se lee las letras, no. La gente escucha las canciones sin leer las letras, no saben de qué cojones va... Y se pierde mucho. Ese está claro, aquí. Claro. Pues Bad to the Bone, qué malo. Sí. ¿Sabes? O sea, no. Y va a pasar con todo. Y por eso piensan que las canciones de Running Wild son sobre piratas. Nada. No leen más allá. Y ya está. Sí, tienen unas dobles lecturas siempre que tienes que leer, rascar pero mucho es más. Es que lo del pirateo es lo menos así. Que la estética estaba influenciada, cuidado. Y que sí que se han utilizado muchos términos marítimos, que no piratas, todo el rato. También, Pero es que, yo qué sé, en otras etapas me estaba llevando un collar de huesos. Sí, correcto, correcto, correcto. Estaba muy influenciado por la estética western. Claro, hay muchísima temática. Bueno, o en Victory. En Victory es ruso, es claro, más zarista. Claro, va mutando y, claro. Bueno, pues claro, y también Bruce vistiéndose de diferente temática, sí, pero de otra manera. Entonces, ha habido un estereotipo muy gordo, porque ha sido un marketing muy gordo en cuanto al tema de pirateo y demás, pero que tampoco es, ¿sabes? O sea, es que es muy complejo, es beneficioso y dañino a la vez. Bueno, Mina, si quieres preguntarle a Zed algo sobre este Genesis, a ver él qué opina de este tema dentro de. Y también a la hora de trasladarlo en la versión de ellos, supongo que un tema de 15 minutos con sus cambios de ritmo, mucho detalle, tema complejo y complicado. Well, it was not much different than the other songs because when it came to the musical, it was I did the drums. Patrick did the bass. I did the drums and the rhythm guitars and the melody guitars. And Pancho did the solo. So it was not that one was very similar to all the other songs. It's just that we have different singers. What do you think about it? It's long. That is great. It's. It's a very I don't know how to describe things like this. Yeah, that goes without saying. I don't know. Sí, me está diciendo que el tema de la grabación para el tributo que realmente no tiene mucha diferencia en cuanto a los otros temas que estaba trabajando para grabar versiones. Se encargó de la batería, de la guitarra rítmica y de las melodías y Pancho de los solos y la única diferencia sí es que en este tema pues cantaban tres cantantes, pero bueno, para él pues para montarlo y todo pues igual más complicado. En Mina, it's actually not that much more complex than the other songs, it's just longer. Musically it's very it's just the same type of playing as the other songs, it's just as it's like double as long. Me está diciendo que en tema musical no es más complicado para nada que las otras canciones, es exactamente igual, lo que pasa que es más largo. Entonces, bueno, como las tareas se van dividiendo y se van recortando, pues tampoco afecta mucho. Claro, yo estaba ahora mismo pensando que él, en el disco de despedida de los Rocarolas, que es Celtic Kings, tiene un tema de unos 16 minutos, me parece que dura, que es el homónimo. ¿Es posible que este tema en concreto pudiera ser una de esas influencias a la hora de componer o desarrollar un tema como Celtic Kings o no tiene nada absolutamente que ver? Bueno, me está diciendo que no es específicamente por Running Wild. Que no, es... por Running Wild no, pero quizás igual el tipo de composición, cómo está compuesta, cómo está distribuida los solos, las partes, los cambios de ritmo y todo eso. Más o menos. No, pero bueno, que el tema de poner una larga en épica es algo que siempre ha tenido muy en cuenta, ¿no? Es algo que, bueno, es un poco de tradición a día de hoy en los álbumes que suelta, y bueno, en este caso pues no, pues simplemente es una cosa que se lleva mucho en el heavy metal tradicional, pero me resulta este corte más europeo y ya está. Me resulta curioso porque con Rock and Rollas nunca ha utilizado una estructura de disco tradicional, sí, bueno, en pero, el sentido pero parecido si a Ronnie cuenta, con Blaze Johnstone sí. Sí, bueno, pero es que el rollo era diferente. Claro, ese claro, disco, por eso ese disco tiene un sonido más diferente y alejado de lo que hacía con Rock and Rollas. ¿Sabes? Es lo que comentábamos en el otro episodio de correcto. Explorar los sonidos y desarrollar una esencia más propia de otra manera. Incluso, Mina, te digo una cosa. Ese disco contiene un tema que se llama Riding Wheel, que es super Running Wild. We'll be right back. That was originally supposed to be a Blazing Stone song, but I thought it sounded too much Running Wild. I didn't want to have it to Rock and Roll, Rock and Rollers, so I switched it over from Blazing Stone to Rock and Rollers. And recently I have been reworking it to sound like Blazing Stone or Running Wild again in a completely new version that is keeps some fundamentals, but it's different overall from the old one. But that's a work in progress. It's not gonna be like part of a official album or anything, but I just want to make it a new version. Me está diciendo que bueno, pues esa canción sí tenía una influencia directa de Running Wild. En principio no la quería utilizar para Rock and Rollers. Iba a ser para Blazing Stone, pero bueno, al final dijo, ¿qué cojones? Y luego está haciendo una un ¿cómo se dice? Remodelándola para utilizarla en el futuro para Blazing Stone, no en un lanzamiento oficial ni en una larga duración ni nada de eso, pues en un carabeo o lo que sea, y traer la esencia que al principio quería poner en ese tema. Pero sí, claro, a ver, ten en cuenta que al principio, sobre todo de empezar a trabajar en estos proyectos, era un poco en plan de qué canciones van para un proyecto y van para otro. Entonces, pero las líneas te estaban voy a contar ahí lo que son las cosas, ¿no? Curiosamente, el Celtic King sale en el año 2018, creo que es, y grabé el programa con Nacho, el de Guardianes de la Fe que te comentaba anteriormente. Durante esa época, no sé si recuerdas que te comenté en la entrevista con Zed y contigo, la primera, que durante una etapa Zed había decidido terminar con Blaze Stone y continuar con Rock and Rollers, ¿vale? Entonces, cuando nosotros estábamos grabando el programa de los Guardianes de la Fe, que eso sería más o menos en el 2019, yo puse el tema Riding Wheel porque como referencia a que Zed había decidido terminar con Blaze Stone y que posiblemente la forma de terminar con Blaze Stone era meter un tema que tenía en Blaze Stone en un disco de los Rock and Rollers, porque no había posibilidad de sacarlo de otra manera. Claro, pero fue más o menos el por qué ese tema podía ser de ese estilo tan diferente y tan parecido a lo que estaba haciendo con Blaze Stone cuando había decidido terminar. Bueno, es lo que decimos, un poco de comerte la cabeza cuando no sabes una cosa, sí, ¿no? Sí, las conspiranoias. Sí, efectivamente, como Rolf con los alienígenas y los poderes prácticos. Sí. Pues bueno, mira, no vamos a alargar mucho. Yo pensaba grabar esto una horita y cuarto, ya estamos en dos horazas. Y con el tema que tenemos de meter, que es el Genesis, The Fall, The Making and the Fall of Man, pues bueno, nos vamos ya a las 2 horas y media de programa, seguro. Pues tranquilamente. Mira, me lo he pasado muy bien. Me he sabido mal un poco por Zed, porque se ha quedado ahí un poquito en segundo plano. Pero bueno. Sí, claro, es que es muy complicado la traducción simultánea y ten en cuenta que no está siguiendo la conversación. Claro, entonces entra entonces en frío. Está un poco perdido. Claro, entra un poco y, en frío. Sí, yo tampoco estoy haciendo una gran labor aquí, ¿sabes? No es lo mismo que en el programa en el que estábamos hablando de su carrera y demás, es mucho más fácil, pero claro, aquí estamos tú y yo de palique, claro. Estamos hablando muchas cosas muy españolas, ¿sabes? De cómo se veía en su momento, de la acogida y todo demás, y está aquí en plan de ¿qué me cuentas? ¿Sabes? Es verdad. Bueno, como particularidad, Mina, ya para despedir, es decir que Running Wild tiene una mascota que tristemente no han explotado casi nunca mucho. Solo en la década de los 90 lo sacaron un poco a la luz en las portadas, sobre todo en la parte de trasera, que es Adrian. Es el lobo brutal que en este disco me lo traen un poco en plan mesopotámico. Qué pena que esta mascota no la hayan explotado en el aspecto de la imaginería el señor Rolf y los Running Wild, porque me parece una de las grandes mascotas que iguala a Eddie, al de Motorhead, bueno, y supera al de Megadeth, por ejemplo, y al que sea. Sí, pero el tema de muchísimas bandas europeas en cuanto a branding, bueno, eso ya es otro tema. Sí, nos es ponemos verdad. Aquí en plan negocio, marketing, y me quedo sola. Está muy, muy calvo. Está muy calvo en el tema europeo. El tema no mascotas, el tema potenciar una marca. Si una banda tenía la capacidad y los recursos estéticos, imaginarios y demás de hacerlo, era Running Wild. Y se quedaron ahí. Se quedaron ahí. Pero bueno, en todos los aspectos. Sí. Y es una pena porque en el tema de gráficos para mí son una gran referencia, no solamente por el uso constante de Andreas Marshall cuidando todas las portadas, sino porque los singles estaban cuidados, los inlays de los lanzamientos físicos estaban cuidados. Las camisetas son brutales. Las camisetas que ofrecen... Ay, es que aquí me puedo quedar sola. Que ofrecen tanto unos gráficos más tradicionales, ambientados a las portadas y demás, que bueno, pues son para un tipo de público, como unos gráficos más simplistas que tienen ahí el Adrian y tienen pues eso, una estética que recuerda más a los primeros álbumes, pero lo conecta igualmente de una manera coherente y, ¿sabes? Se podía haber potenciado muchísimo más, podían haber hecho negocio, podían haber hecho una empresa que te cagas. Correcto. No lo hicieron. Así es. El no contar con las personas adecuadas. Correcto. y es un montón de cosas. A día de hoy, pues bueno, pues las cosas funcionan de una manera diferente, se aprende un montón de este tipo de errores y bueno, pues eso. Sí, así es, tristemente. Último palito, reeditaron los trabajos no hará mucho, sí. En formato doble vinilo y todo eso. Me los compré yo y suenan como la mierda, pero bueno. Esto lo reeditó BMG y Noise y sería sobre el año 2017. Yo tengo casi todos los CDs de Running Wild y los vinilos repetidos. Y si suena como tú dices, las portadas también, la calidad, las han bajado a un nivel, la verdad, que bastante deplorable. Sí. Comparas las portadas, la nitidez de las originales con lo que han sacado en los últimos años y la verdad es que también deja mucho que desear, como las producciones de los últimos trabajos de los Running Wild en su estudio casero. Pues ya, pero bueno, que sea casero no tiene nada que ver. Que bueno, casero estamos grabando aquí en el local. Sí, sí, correcto. Es porque Rolf no está al día. Sí, sí, no está. Y está en su mundo y bueno, pues ¿qué le vas a pedir? Pues está sacando las cosas por dinero. Y punto. No lo hace porque le interesa el sonido ni nada y está desfasado. Así y ya está. Es así de simple, es triste, pues sí, pero es lo que es. Pero bueno, ¿sabes? Mina, nos quedamos con esto para no alargar mucho más esto. Porque no. Y yo también tengo que trabajar, que no vivo de la vida del podcaster. Más al contrario, me arruino con la vida del podcaster. Como los músicos, como la mayoría de músicos, Mina. ¿Qué tenemos? Otro tema para hablar. Lo importante. 30 años de este Black Hunting, que habéis podido estar Mina y Zed, que para mí ha sido un auténtico placer contar con dos amantes de esta banda y de este disco, y que es súper bonito tener gente como vosotros que se presta a grabar programas tan bien preparados y estructurados, guionizados, producidos y editados como este que hemos hecho en Rock Entre Amigos. Preparados, que me has dicho el otro día, lo hacemos y nosotros en plan de... y hemos repetido 500 veces, no hay guión, no hay nada aquí, venga, a las bravas. Pero sí, bueno, preparado con el friquismo anterior que llevamos en las espaldas. Tenemos currículum, sí. Claro, esto es Rock Entre Amigos. Aquí no estamos hablando de otra cosa. Esto tiene que ser lo más parecido a juntarse en una mesa en un bar. Con unas bravas. Efectivamente, bueno, unas bravas, una buena cerveza. En el Jolly Roger. A mí eso no me lo pongas, yo me como las bravas. Vale, va. Con el Jolly Roger. Mira, pues el otro día estuvimos en España, sí, y sí. Le llevé a comer una salioli, o sea que... Hostia, pues fliparían, ¿no? Bueno, pues, sí. A ver, bueno. Estaban un poco frías también. Ah, vale, bueno. Pero bueno, que sí, que bueno, que sí, que eso. Que, bueno. Que la charleta y hablando de Running Wild. Mina, muchísimas gracias. A ti, como siempre. Dale las gracias a Zed y bueno, nos veremos más adelante porque tú tienes cosas que ofrecernos en un futuro cercano. Sí, sí, sí, yo aquí a hablar de lo... ¡He venido a hablar de mi libro! Exacto, ese día podrás decir eso. Lo que pasa es que el libro me lo tienes que enviar. Sí, sí, bueno, ahora te lo mando. Mira, un placer. Despedimos con estos 15 minutazos del Genesis, una de las grandes obras de Rock and Roll y compañía. Bueno, espero que hayáis disfrutado de esta locura de programa con esta jam session de podcast, pero bueno, lo importante es un poco pues tributar, homenajear, felicitar también a Rolf Kasparet por habernos regalado durante ese año 94 pues esta maravilla que suena como este Genesis. Hasta la próxima. Adiós, gracias. The question that is on men's mind since the beginning of time is, where do we come from? Where do we go? Well, let me tell you a story which took place a long, long time ago. 450,000 years before our time, when the atmosphere of Nibiru, the 12th planet, was getting worse and worse, and when Alalu, the sovereign of the Anunnaki race, was dethroned and dislodged by his opponent Anu. Alalu had to flee in his Vimana to save his life, and he came down to Earth and found something the Anunnaki could use to filter the solar radiation to save their atmosphere from destruction. Gold. And Alalu revealed his discovery to Anu, and as a reward for it, he could return to his own planet. And then it all began. We'll be right back. fire, water, death and destruction. That is the day when man will be judged for all evil he has done, and he will be commanded into the eternal fire. Only the good and righteous souls will be saved to live in eternal peace. This is the law of Armageddon. So it has been written.